orden inquisitorial, se da a conocer el hecho de que este país es una mierda. Por este motivo, y celebrando la Semana Santa, me cago en Deus. Y solicito aprobación área diocesal para partir el mazo de toro en la larga de nuestros dirigentes. Asimismo, insto a la Cancillería General para actuar sobre las leyes de moderación en instaurar el metal nórdico como copla popular. Odín salve a la tierra y la tierra sea reheredada. ¡Gilipollas! ¡Nos hemos quedado sin público! ¡Que te follen, tonto becudo negro! ¡Los días de desesperación y sacrificio han terminado! ¡Hoy empieza un nuevo orden! ¡Toda Europa temblará cuando Alemania ocupe el lugar que le corresponde como dueña del mundo! ¡Ya te digo! Buenas, yo soy The Writer. Y yo soy el inconfundible R. Cadrano. Tan inconfundible porque es el primer podcaster español, señores. Para que vean todos ustedes, la sabiduría gana. Bienvenidos, por fin, al capítulo 14 de Cuarto Reich Podcast. Un podcast muy, muy nazi donde ponemos a parir a todo puto Cristo. A todo, pero a todo, ¿eh? A todo, sí, que no sí. Se salva ni Deus, marca registrada atrás de marca. Hoy es un capítulo bastante especial, como todos, por varias cosas. Primero porque tenemos aquí un invitado, curiosamente. Alguien se ha atrevido otra vez a venir a, no sé, a que lo odien los demás podcasters. Ha venido directamente a que los lobos de las Frozen Lands se lo metan en las mandíbulas y lo mastiquen poquito a poquito para que disfrute. Sí. Buenas, señor. ¿Quién es usted? Hola, buenas. Yo soy Andrés. Y lo más importante, ¿qué hace usted aquí? Tenía ganas de grabar y he visto que tenías ganas de grabar tú por el Twitter y te he dicho que sí. Y ya está, no hago nada más. Pero la parte más interesante que nuestra audiencia querrá saber sobre ti es... Cuéntanos todo lo que sabes de Cuarto Reich. Nada. Bien. Ni lo he oído en mi vida, ni conozco al writer un poco para allá en Alicante y ya está. Y no sé más. Bien, pues, entonces bien. Estarás, bueno, no, si no nos conoces... No estarás prevenido contra la horda de odio que desprende este podcast. Que viene de África del Norte, por cierto. Sí. Bueno, pues no, es que no he escuchado nada. Sé que hay rollos raros, pero tampoco, como no me interesa, no tengo ni idea. Fantástico. Un hombre de bien. De todas maneras, quiero que sepan todos los escuchantes de este nuestro podcast que a este invitado le hemos modificado la voz para que no se le escuche, para que no se sepa quién es. Esa voz que tiene es la suya, pero imaginaros que está modificada, ¿vale? Ponerle un filtro o algo en vuestros reproductores. ¿O de pitufo o así o qué? No, de pitufo no, que nosotros somos los que matamos a los trolls. Vale. A los trolls y a los de Andalucía. Bueno, pues... Ojo, cuidado, que mi familia es andaluza, ¿eh? ¿De qué zona? Pues de Cádiz y de Granada. Vale, no pasa nada. Aquí sigue siendo una zona de mierda. Todo lo que pase del sur del puente de Triana nos vale. No, el desierto es el desierto. Y todos sabemos que de Madrid para abajo no hay más que un yermo desolado. Un páramo sombrío. Sí, sí. De oscuridad, no, si sombrío, sombrío precisamente no es. ¿Cómo que no? ¿Tú no has estado nunca debajo de una palmera? Sí, pero sales de la palmera y hay sol. Bueno, pero es y que ya hay sabemos mucha... aquí en el norte el sol no nos gusta. Eso sí no que es verdad. No, no, solo, oye, no, solo nos gusta la cerveza. Y la hidromiel. ¿Qué tal vais de incendios por Galicia, de Reiter? Interesante. ¿Vais bien, se me están acabando los mecheros, con eso te digo todo. Vale, ya. A ver si... Madre mía. Buscando por estos, ahí. Estos bomberos están luchando duro. El que llama a la puerta no es la prostituta, es la Guardia Civil de Reiter, sí, sí. El que te viene a buscar. Efectivamente. No, están todos comprados, o sea, esta gente. Para recordaros a todos los escuchantes... Oh, mierda, suena el teléfono. Oh, llamada en directo. Bueno, espera, tengo que cortar. No, cortes. Cancillería del Cuarto Reich, ¿en qué podemos ayudarle? Oh, ya colgaron. Pues no, ya colgaron. Oh, eso es la Guardia Civil. Que... Tan pillado. Sí. Bueno, lo que iba a decir, pues, para todos nuestros escuchantes y para Andrés, que es nuestro nuevo oyente y nuevo colaborador a día de hoy, explicaros la situación geológica de nuestra península, porque no somos un país, somos una península, triste y lamentablemente. Todo lo que... Madrid, el centro de lo que era la antigua España, a día de hoy... La marca del sur, diría yo, antes que empiece África. La marca del sur, a día de hoy, es España del sur, lo que viene a ser Andalucía. Andalucía solo es África. Única y exclusivamente. Lo único que merece la pena es todo lo que está de Ávila hacia el norte, las Frozen of Land. Las buenas y frías tierras en las que los judíos no pueden pasar, en la que la nieve blanca rebota el sol cuando lo hace, pero sigue haciendo frío y los lobos están desesperados por comer carne fresca e impura. Una vez dicho esto, espero que te haya quedado claro, Andrés. ¿Cómo? Es completamente gilipollas. Bueno, antes de empezar a hablar de otro sitio que tampoco es un país, hay que leer los comentarios que tenemos por el blog. ¿Comentarios? Es genial, porque son 4 y 2 son del señor Recadrán. Monopolizando. Sí, sí. Tenemos 2 comentarios, como digo. El primer comentario es de un tío que no voy a leer cómo se llama porque tiene un nombre que parece hacer publicidad de algo de Game and Computers. Bueno, lo que dice básicamente el pavo es me encanta cómo empieza, porque empieza diciendo excelente podcast. Sí, señor, yo también estoy de acuerdo contigo. Y sigue diciendo, soy de esas personas del otro lado del Atlántico. Con eso ya no estoy tan de acuerdo. Y realmente quisiera ver el mazo de Odín romper los cielos y llevarse a todos los estúpidos. Efectivamente, Odín no tiene un mazo, pero si lo tuviera... Si Odín tuviese un mazo, estaría comiendo nueces todo el día. Sí, como tal. Bueno, pues sí, básicamente... a mí también me gustaría que Odín tuviera un mazo, pero no. Y vamos a ver qué contesta el señor R. Cadrano a este ingenioso comentario de nuestro amigo del otro lado del Atlántico. Dice R. Cadrano, el martillo de Thor llegará en forma de dildo hormigonado y atronará los cielos y desbordará los cauces de las vírgenes diocesanas. Vírgenes tiene tilde, señor R.K. Lo sé. Ahí no lo supiste. Y reventará a los mortales no gratos de las Frozen Lands of the North. No podría estar más de acuerdo. Siguiente comentario. Es un comentario de otro podcast que empezó hace poco y que curiosamente son gente de bien. El podcast Resaca Moral Podcast. Me encanta el nombre que sí, tiene ese. Sí, pero aún así uno de ellos es de la selva. Uno es de la selva. Pero es el que más al norte está. Sí, bueno, también. Curiosamente. Es de Vigo, el chaval. Hola, Andy. Bueno, dice el señor, como habitante de la selva que soy, efectivamente, os deseo una muerte lenta y dolorosa que aúne frío, asfixia, infecciones varias y convulsiones. Emoticono de sonreír. Acabo de poner vuestra promo en MyPod, que en unos minutos será publicado. Efectivamente, el señor Andy, de Resaca Moral Podcast, es uno de estos tíos valientes que no temen a las iras de la gente de la asociación Podcast. A esos comunistas. Me encanta. Y el señor Recadrano contesta, así nos gusta, que aunque nos desees el mal, no lamas el culo hasta limpiarnos las pelotillas. Cuando termines puedes empezar por nuestros lustrosos bien formados y vikingos ombligos. Así es como el pueblo actúa frente al Reich. Heil, hijos de puta. Bien, no tenemos más comentarios, así que vamos a rajar de un sitio especial, ¿no? Diría yo. Demasiado especial. Yo, de hecho, has dicho que no es un país, pero yo lo considero todo un país, ¿eh? Pues cuéntanos. Vamos a hablar de Virginia, ese estado bastardounidense, el cual tiene un gobernador republicano que es más nazi aún que Hitler, y su nombre es Bob McDonnell. ¿Y por qué es más nazi que Hitler ese hombre? Porque es capaz de llevar el apellido de McDonald's, pero con la boca llena. Vale. Han vuelto esos chistes malos de Recadrán. El hombre está desentrenado. ¿Qué le vamos a hacer? Y me están llamando al móvil por la otra punta de la casa. Pues cógelo. Es que está en la otra punta de la casa. Pues no lo coges. Pues nada, vosotros ir hablando, que yo voy a ver si cojo llamada en directo. Vale, hala, chao. Bueno, señor Andrés, así es, Cuarto Reich, ¿qué opina usted? Bien, bien, aquí escuchando un poco. La verdad que todavía no se ha pillado un poco el juego, pero bueno. Normal. Bueno, normal. Ya que estamos aquí, cuéntanos, ¿qué sabes de Virginia? De Virginia, pues mira, Virginia es uno de los 50 estados de los Estados Unidos de América, sí. Situado en la costa atlántica del sur de Estados Unidos. Recibe su nombre por la reina Isabel I de Inglaterra, quien al no haber contraído nunca matrimonio, era conocida como la Reina Virgen. Toma ya. Oh, ¿Tú crees que todavía hay alguna reina virgen? No. No. Supongo que no. ¿Y por qué era virgen aquella reina? Tan fea era la pobre mujer. Yo qué sé, no conozco nada de la... ¿Quieres? Bueno, de la reina Isabel I de Inglaterra no sé nada, pero si quieres te cuento algo. Hombre, de la reina Virginia. Hombre... Ah, no. Es que era la reina Virginia, la reina Isabel I de Inglaterra. Ah, claro, claro. Joder, pues cuéntanos de la reina Isabel I. Isabel I, esto de ir... clicando en enlaces de la Wikipedia mola un huevo. ¿Verdad? Isabel I, en inglés Elizabeth I, sí. A menudo conocida Elizabeth, como la Reina Virgen. También conocida como Elizabeth the First. Sí, Elizabeth the First. En el idioma del imperio. Y eso, no, la verdad que está bien. ¿La reina gente es... os odia o qué? Sí. Sí. Ya verás, ¿por qué? Ya verás. Porque os metéis... a ver, el rollo yo me imagino que va de que vais súper malotes metiéndoos con la gente de que diga tonterías. Perdona, pero no que somos todos... malotes. He vuelto. No sois malotes. No somos malotes, somos chungos. Beh. Muy chungos. Eso lo dices tú, yo creo que podríamos ser más duros aún. Somos las típicas personas que cuando las ves por la calle, te cambias de acera. ¿Vale? Por no pegarnos. Bueno... Tira. Estamos aquí, el señor de la RK se fue y ahora volvió. Estamos aquí hablando de la reina Virginia. ¿Qué sabes tú de Isabel I? ¿De Isabel I? No sí. Lo sé, pero sé que su hija tiene un embalse aquí en Madrid. Oh, vale. No, bueno, pues, no tiene resulta, un embalse. Resulta que Virginia, el estado este del imperio estadounidense, se llama Virginia Beach por la reina... Isabel I, que era virgen. Y es verdad, Isabel I era... Joder, era feilla, ¿no? Porque yo la vi en Doctor Who y era fea y gorda y vieja. Entonces, ¿y si Doctor Who lo dice? Va a misa. Si Doctor Who lo dice, será verdad. A mí la verdad que Doctor Who me persigue, ¿eh? ¿Verdad? Claro que sí. Sí. A todos. Es lo que tiene tener una máquina del tiempo. Es una serie que joder. Yo seguía Lost. Y era coñazo con Lost, pero la gente que seguís... Tú seguías Lost, fuera de aquí, ¿qué haces? Siguiendo Lost. La gente que seguís Doctor Who sois la gente más coñazo que me he encontrado en mi vida. ¡Sí! ¡Sí! Alguien por fin ha tenido los cojones de decíroslo a la puta cara. Sois unos lamentables defensores. Es una mierda la serie. Doctor Who es buena. No, yo no la he visto. Es que no la he visto. Con unos efectos especiales hechos con la fábrica de golosinas de Mattel. Vaya puta mierda de serie. Una puta mierda. Es una serie de televisión inglesa. Por eso. ¿Qué han hecho los ingleses bueno además de la cerveza? El Doctor Who. Y morir en el frente. Y morir en el frente, efectivamente. No hicieron nada más bueno. Sí. Bueno, también hicieron cosas buenas. El Canal de la Mancha. Bah. Eso, para estar separados del resto de la pared. Y digo yo, también conquistaron Virginia. También, sí. Hicieron cosas buenas. Tema, sí. Es verdad, sí. Hicieron cosas buenas. Conquistaron un país para regalárselo a Bob McDonnell. Sí, pero sí, Bob McDonnell no tiene ficha de Wikipedia española. Eso es lo que te iba a decir. Yo creo que es el único gobernador que no tiene ficha. Pero es porque vive en una isla debajo del mar. Bob McDonnell. Sí. Entonces yo creo que no debe ser importante este señor, porque si no tienes, todos sabemos que si no tienes ficha de Wikipedia no eres nadie. Estamos de acuerdo, nosotros tenemos ficha en Wikipedia. Se la podemos hacer en un momento. Nosotros tenemos ficha. Oh, Andrés, acabas de tener la idea del Rage. Vamos a ver, todos nuestros oyentes, enviarnos todo lo que sepáis sobre Bob McDonald's, que vamos a hacer la ficha en la Wikipedia de Bob McDonald's Cuarto Rage. Seguro que vas a hablar en inglés. Después de esto, creerme que Bob McDonald's pasará de ser gobernador a ser dictador. Os lo aseguro. Hombre, pues no sé. Bueno, pues yo qué sé. Primero deberíamos hablar de por qué estamos hablando de Virginia. ¿Qué tiene de especial este sitio? Porque yo todavía no me enteré. Pues tiene cielos despejados. Por donde surcan aviones. Sí, pero el y pistas de aterrizaje sobre los tejados de las casas. Efectivamente. Resulta que ayer, día 6 de... ¿En qué mes estamos? De abril. De abril. Ayer 6 de abril de 2012. Perdonadle esa pequeña equivocación a De Bruyter, pero es que nosotros no nos regimos por vuestro puto calendario gregoriano de mierda. También. ¿Eh? Nosotros nos regimos por los rayos de Thor. Efectivamente. Los rayos de Thor. Y bueno, resulta que ayer, en ese día, hay un avión, un F-18, que se estrelló en unas casas, en algún sitio de Virginia. Unas casas, sobre unas casas. No dentro, fuera, pero por la parte de arriba, digamos. Efectivamente. ¿Por qué? Porque resulta que hubo un accidente el avión. Yo realmente no sé qué coño pasó, ¿sabes? Yo lo vi por el Twitter y no me molesta. Por lo visto, el avión se le incendió un ala o algo de eso. Y el piloto se acojonó y estrelló el avión. Dijo, para que arda el avión, que arda el pueblo. Ya no construyen aviones como antes. No. Pues eso, el tío pudo... Yo por lo que leí es que el tío pudo haber desviado el avión y morir él en el intento, pero por lo menos salvar la vida de la pobre gente inocente de ahí debajo. Que creo que al final no murió nadie, pero sí, pudo haber muerto. Sí, sí, creo que ha habido muertos, ¿no? Al final sí. Bueno, no, se ha lamentado solo 7 heridos. Solo 7 heridos. Sí, heridos, por eso. Una pena. Ya te digo. Pero bueno, el caso es que ese hombre... a ver, vamos a poner las cosas claras. Estados Unidos es un gran imperio militar que necesita de todos sus efectivos disponibles. Gobernado por un negro. Sí, pero ¿qué se le va a hacer? Es un negro descendiente de musulmanes. Algo de guerra tendrá que saber el hombre. El caso es que... Claro, necesita todos sus... Estáis muy mal, ¿eh? Demasiado. Perdona, no viste nada todavía. Aquí el señor Andrés está aterrorizado porque, como ya dijo antes, es la primera vez que nos escucha. Reconoce que estos son los típicos chistes que haces con los colegas y que luego te da corte de hacerlos fuera. Pero cuando estoy muy borracho. Pero los dices, eso significa que tu subconsciente lo piensa. Sí. Aquí nosotros, nuestro subconsciente es muy consciente del odio generalizado que podemos arrancar. Efectivamente. Bueno, pues lo que estaba diciendo, estaba ensalzando el poderío militar de este país. Resulta que, claro, ningún piloto es prescindible, la gente de abajo sí. Si ellos cogieran sus armas y fueran a luchar por la gloria del país y por conseguir petróleo, pues tenía el piloto un poco de más cuidado. Pero no, porque esa gente no hace falta. ¿Qué aporta esa gente a Estados Unidos? Por cierto, que ya tenemos ficha de Robert McDonnell en Wikipedia. En Wikipedia, sí, que mientras hablaba con vosotros la he creado. Genial. Fantástico, eres un crack. Pero lo que no sabes qué poner. Ah, no, he cogido otra de otro político y la he dejado en poca cosa y ya está. Ah, vale. Bien, bien. Habrá que irla editando poco a poco. Ahí, troleando la Wikipedia. Bueno, Bob McDonnell realmente tiene una de esas sonrisas republicanas de... Estoy viendo una foto suya ahora, tiene una de esas sonrisas de jaja, estoy mintiéndoos en la cara, pero me votáis igual. Que es todo lo que debe tener un buen político, ¿no? Para que la gente lo vote. Una buena sonrisa. Y siendo un político americano, seguramente tendrá una familia con un niño y una niña de unos 10 años para pasear en los mítines, digo yo. La niña de Rajoy. Sí, sí, porque lo que hace falta aquí es básicamente tener una familia tradicional, ¿no? Que siga los esquemas tradicionales de los Estados Unidos, joder, la familia, nada de gays ni cosas así. Un niño y una niña y una esposa que lleve el pelo recogidito y que haga sándwiches al final de los mítines. Y yo supongo que el McDonald's este tendrá algo así. Seguramente. Será así de perro. De todas maneras, yo creo que no solo eso. Para ser gobernador en Estados Unidos necesitas muchos votos y mucho dinero. Y ya no solo hablamos de ser gobernador, sino simplemente el poder haber llegado hasta ese poder. Para llegar hasta ese poder necesita haber tenido una trayectoria política en los barrios, en las aldeas y en pueblos de alrededor, de dentro del condado de Virginia, para poder llegar a ese cargo, ¿no? No se hace uno así mismo gobernador de la noche a la mañana. Entonces, ajá, esa trayectoria ha tenido que ser bastante cruel, y me refiero en el sentido de, sabemos cómo son los estadounidenses, lo patrios que son los estadounidenses, y para llegar a eso necesita haber sido, y siendo republicano, una persona muy cerrada, muy cuarto rage, condenando a los negros, a los judíos, condenando las políticas sociales que tenían contra todo el tipo de inmigración latinoamericana, la cual comprendo perfectamente. O sea, yo vivo en Marrakech y vivo en la Plaza Quito. Entonces, entiendo de qué habla. De todas maneras, decir que Virginia, a lo largo de toda su historia, ha sido una de las primeras misiones cristianas. Nuestros escuchantes saben, nosotros, lo que pensamos acerca del catolicismo, ese falso ritual necio de fe. Sí, luego ya tendremos tiempo, como siempre, para tratar el catolicismo. ¿Cómo no? Pero, ¿por qué podéis conocer a Virginia? ¿O por qué la conozco yo? Yo por los bocadillos. Os estáis olvidando de la persona más importante de la historia de Virginia, si se le puede llamar así. Pocahontas. ¿Quién? ¿Pocahontas era de Virginia? Pocahontas era de Virginia, chicos. No, era virgen, que es muy diferente. No, virgen no era, porque John Smith le daba bien. Sí, pero antes de John Smith... Ay, quién sabe, yo creo que la mujer ya se había explorado a sí misma. Se tocaba la pepita con troncos de árbol. Así que indios. Yo creo que realmente Pocahontas es la persona más... es más la persona más importante que puedes encontrar en Virginia. lo cual no dice mucho de ese sitio. ¡Qué grande! Pocahontas y su mapache. Su mapache. John Smith ven a jugar con mi mapache. Tu mapache se llama Pocahontas. ¿Qué coño estás diciendo? ¿Por qué Pocahontas las tenía poco juntas? No sé. Y Jasmine las tenía Aladdin. Ahora tengo un montón de fruta en la boca, pero me da igual. La fruta del Edén de Pocahontas. Bueno, pues estábamos hablando de Pocahontas, que yo decía que es la persona más importante que nació en Virginia alguna vez. Y eso dice muy poco de Virginia. Además, ese era una india. Y ya sabemos cómo estamos nosotros en contra de la gente morena. ¿Qué hizo Pocahontas? La gente bronceada al sol. Pocahontas básicamente hizo varias cosas, pero la más importante es protagonizar una película de Terrence Malick. Bajo mi punto de vista es lo más importante que hizo, porque las de Disney, Pocahontas 1 y Pocahontas 2, me da mucho... Perdón, hay Pocahontas 2. Es lo mismo que iba a preguntar yo. Lo que me extraña es que no haya 3, sabiendo cómo son los de Disney, con las segundas partes de mierda. Madre mía. Pero bueno, Pocahontas era una india... que básicamente... Era una india que básicamente cuando llegaron los ingleses a Virginia, supongo que la reina virgen esta se quedó en su palacio. Que Carlos I fue el que autorizó la expedición, ¿eh? Interesante. Carlos I de España. Se la autorizó a Ayllón, al señor Ayllón. Porque de aquella España no era la mierda que es ahora, era un gran imperio. Colonialista. Pues, sí. Como todos los buenos imperios. Que ponían las semillas sobre las vírgenes indias y las vírgenes de razas étnicas de mierda que había en otros países. Sí, le iba el mestizaje a los españoles de aquella. Pero bueno, básicamente, había un inglés que se llamaba John Smith. Que las zapatillas. Es Colin Farrell, por si tenéis curiosidad. Según Terrence Malick, el tío tiene la cara de Colin Farrell. Y se conocieron, básicamente, y empezaron a follar como animales. Es muy divertido porque Pocahontas igual tenía 12 años en aquella época. No era esa hermosa señorita que nos ponen en las películas. No, era una puta niña. Bueno, de todas maneras, no sé de qué esta gente se va a alterar sabiendo que en su querido libro sagrado de mierda aparece la figura de una niña de 7 años que es follada por una paloma. No, por un espíritu santo. No era de 7 años, era de 15, creo. No era de 7. ¿Qué va? ¿Seguro? ¿Has echado la cuenta? Sí, casi seguro. ¿Qué más? No, lo bueno es, ¿has echado la cuenta? Es sí. Y yo, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué cuentas echáis vosotros? Rebuscando en antiguos textos. Eso yo no tengo tanto tiempo. No, nosotros tampoco. Nosotros dormimos con un audiolibro de la Biblia. Oye, pero a ver, hablas de Terrence Malick y de época. O sea, es que no te pillo por dónde vas por ningún lado. O sea, yo. Porque Terrence Malick hizo una película de Pocahontas. Anda ya, ¿cuál? El Nuevo Mundo. El Nuevo Mundo. Era mi película favorita de Pocahontas hasta que salió, o sea, de Terrence Malick. Es verdad que sale Colin Farrell. Yo es que de Terrence Malick no conozco mucho. Pues no, es un director guay. O sea, hombre, sí, ya. Hasta que salió El Árbol de la Vida era mi peli de Terrence Malick favorita. Oye, pues a mí El Árbol de la Vida me ha gustado mucho si no fuese porque hablaba de las filosofías diocesanas de Diox, nuestro señor Trademarker. Ah, pero salían dinosaurios. Esto es todo lo que tienes que quedarte de la película. Joder, dinosaurios. Te está haciendo la creación de la Tierra, tío. Claro que sí. Pues eso está bien, joder, te explica cómo se ha hecho la Tierra. Ahora, yo cuando me muera, si tengo que ver todo el ciclo que ha pasado desde que se formó la Tierra hasta que me muero, me cago en San Dios. Así ya. Te lo digo. ¿Qué preferirías ver, ahora saliéndonos del tema de Pocahontas y Virginia? ¿Eso o las lucecitas, ese viaje de ácido que se pega al protagonista de 2001? El viaje de ácido, no jodas. Hombre, claro. Dios, que yo no sé, si el viaje de ácido incluyera dinosaurios... Que la gente no ha entendido. ¿Vosotros habéis leído la novela de 2001? Sí. Entonces entendéis el final. Por supuesto. Yo lo entendí antes de leer la novela. Hombre, pues yo no. Yo porque tenía 8 años y la vi en el cine con mi tío. ¿Sabes? Ah, bueno, yo cuando la vi, la primera vez que la vi... Dije, ¿dónde coño me lleva mi tío? Yo la primera vez que la vi igual tenía 15 o 16, claro. No sé. Y la entendí. Yo no, la vería también por ahí con unos 10 añitos también. De hecho, el libro lo leí el año pasado. Sí, yo el libro lo leí hace 3 o 4 años. Sí, no hace... Pero sois unos losers. Yo el libro me lo leí con 12, 13 años. Yo bueno. Con 12, 13 años leía Dune. Yo era de Dune. Cómo mola Dune, tío. Claro que sí, desierto y Harkonnen. No leí. Viva la casa Harkonnen. ¿No leíste Dune? No, joder, jugué al videojuego de PC. ¿Al de PC? ¿No jugaste al de Mega Drive? Que va, nunca he tenido Mega Drive. Pues era magnífico, mucho mejor que el de Nintendo PC. Nintendo Forever. Nintendero. Sí. Bueno, pues tienes que leer Dune, es genial. Yo lo conocí por los juegos también. Y luego Bueno, de hecho, compré la película primero y luego. Y luego descubrí en los créditos de la película. Sale gente rara en las películas, la verdad que no. Gente rara. Sí, luego además me parece que habéis hablado de uno de ellos, ¿no? No sale. No, si de gente rara vamos a hablar. Eso. Oye, te digo, yo hago un podcast que se llama Desde el Matadero y nosotros siempre decimos que es. Podcast hecho por frikis para frikis. Yo creo que este podcast es gente, podcast de gente rara hablando de gente rara. Por supuesto, por supuesto, no lo dudes. Hay que tener bien medido el targeting, pero de eso ya hablaremos después. Nuestro target es para enfermos mentales, pajilleros, gente con granos. No, audiencia, no os deis por aludidos, sois muy guapos por dentro. No, perdón, no sois unos tíos miserables que no tenéis nada mejor que hacer, por eso estáis escuchándonos. Estamos aquí robándoos un pequeño trozo de vuestras aburridas vidas. La mayoría de la gente que nos escucha es de las que se mete el dedo en el culo mientras se tocan los huevos para disfrutar y masajearse analmente su punto G. O sea, es gente enferma. Somos así de enfermos. Pues bueno, yo creo que lo de hablar de Virginia está siendo un error. No, ¿por qué? No sé, porque estoy... Bueno, el rollo de Pocahontas básicamente es eso, que era una niña que se lió con John Smith y al final se acabaron yendo a vivir juntos o al final se fue con otro pavo. ¿Qué coño más da? Sí, es que al final no se casó con John Smith, como os dice Disney, se casó con John Rolfe. John Rolfe es guay porque John Rolfe, según Terrence Malick, es Christian Bale y todos sabemos que Christian Bale es Batman. Es Batman, claro. Por supuesto. Y ayer echaban una de Batman en... Batman Begins. Echaban Batman Begins. La vi. Sí. Gran peli. Es que es mi superhéroe. The Writer ya lo sabía, tú no. Pero Batman es mi superhéroe. El mío es Daredevil. Me mola porque es un tío blanco que se viste de negro para zurrar a los negros. Me gusta. Además, esas botas militares, ese poderío. Por supuesto, esa capa. Esa apología del superhombre. Sin ser superhombre. Tiene, por eso tiene apología del superhombre. Él está ahí en el culmen de sus cualidades físicas. Es un Entonces, dios. Claro, ¿qué tenemos que saber de Pocahontas? Que Pocahontas pasa de Colin Farrell, el tío que estuvo atrapado en una cabina de teléfonos, para casarse con el puto Batman. Yo también lo haría, ¿eh? Yo también lo haría. Yo le dejaría a Batman que me metiese su pistola de ascensión por el culo todo lo que quisiera. Y básicamente yo creo que eso es todo lo que tenemos que decir de Pocahontas. Pocahontas era una india que curiosamente tenía más de 2 neuronas y decidió casarse con el hombre murciélago. Bien hecho por ella. Sí. Y luego, yo qué sé, ya siguiendo, ¿alguien quiere decir algo más de Virginia? Que tiene el Pentágono, que no habéis hablado de ello. Hostia, está el Pentágono en Virginia. Joder, en Langley, tío. Yo siempre pensé que estaría en Washington. Buah, no, en Washington está la Casa Blanca del Negro. Sí. Vale, pues el Pentágono es el cuartel general del Departamento de Defensa de los Bastardos Unidos en el condado de Arlington, en Virginia, y es el mayor complejo de oficinas que existe en el mundo. O sea, básicamente es eso, en el Pentágono es donde se mueve toda la mierda interna de los asuntos secretos de los Estados Unidos y yo creo que también que del resto del mundo. Donde está la CIA, donde está la United States Geological Survey, la oficina de patentes, donde está la Asociación de Ciencia Nacional, donde está el Departamento de Defensa, y son los que se encargan de mover todo el cotarro mundial. Son el Ministerio de la Guerra americano, básicamente. Hablando de todo un poco, habéis hablado del Pentágono, ¿vosotros pensáis...? Bueno, al final se llegó a saber qué pasó con el avión ese que el 11 de septiembre... En eso estaba pensando yo. Sí, ¿verdad? Porque es que fue una cosa súper rara de se ha metido una hostia un avión, luego pero no hay avión... No, no fue un avión, fue un helicóptero. Luego que era un... Yo escuché de todo, que fue un avión, que fue un helicóptero, que fue una bomba en un coche... No, fue un helicóptero y que por lo visto fue un helicóptero de reporteros que les habían amenazado con otro helicóptero de la policía diciéndoles que o se iban de ahí o les fundían a hostias. Y el piloto se puso nervioso y lo estrelló. Loser, oh. Un loser. No, ya. Murió un periodista que nadie conoce y que no se ha puesto en tela de juicio ni en los informativos de quién era. Pero sí, hombre, alguien tendrá que decir, aunque sea uno, decir, oye, que es que ese era mi hijo o era mi hermano. Sí, pues no lo digas, no sea que te maten a ti también. Eso es el Pentágono, amigos. Sí, algo con lo que estamos completamente de acuerdo, como podéis adivinar. Pero es que hablan del... A ver, es que estoy viendo, por ejemplo, la Wikipedia. Hablan del impacto del vuelo 77 de American Airlines. ¿Dónde está el vuelo 77? Ah... Sí. Ah, y de repente en una isla. Yo soy un poco contrario a todas estas paranoias de conspiranoia y tengo mogollón de amigos conspiranoicos, pero no me gusta nada. Es que me parece que es buscarle... Pero vamos, me imagino que sí, que habrá algún rollo que no querrán explicar que fue de otra manera y ya está. Mira, no, Andrés, la Wikipedia tienes un GIF animado. Joder, qué fuerte es esto. Con el choque del vuelo del avión. ¿Contra el Pentágono? Sí. Oh. Grandioso, hay que verlo. La Wikipedia hay que ver ese montaje fotográfico. Todos sabemos que la Wikipedia es una fuente de conocimiento totalmente válida. Yo desde aquí recomiendo a todos los niños del instituto que hagan sus trabajos desde la Wikipedia. Pero ahí solo se ve una explosión, no se ve un avión. No se ve nada. Pero hay un GIF animado, eso sí que es verdad. Pero hay un GIF animado. y no sale ningún gato. Increíble. Ni nadie enseñando las tetas. Pues sí, pues sí. No, pues yo, Andrés, te recomiendo... Estoy terminando de leer un libro, empezando a hacer el guión de mi próximo ciclo nuclear... No sé por qué cojones siempre aquí en el puto Cuarto Reich tengo que dar la exclusiva de mi podcast. Porque tu podcast lo grabas cada mil años. Cada milenio. Milenio 13. Con R Cadrano. va a ser sobre la doctrina del shock. Y voy a hablar sobre... Entre otras cosas, sobre la manipulación que se hace... Por ejemplo, voy a hablar sobre los atentados del 11S... de una manera conspiratoria en el que hay documentos que no desmienten que sea una conspiración, que realmente se creó ese atentado para tener un dominio sobre el pueblo, y créeme que lo consiguieron. Pues yo no lo creo, no lo creo. Yo no me meto en sus temas, pero no me parecería raro. Hay cosas peores, ¿eh? Hay cosas mucho más fuertes como en Chile y en otros países que ya os adelantaré. Así que ya sabéis, audiencia de Cuarto Reich, si en el próximo capítulo R. Cadrano no aparece, es porque los de la CIA vinieron a llevárselo a Guantánamo. O eso, o Pocahontas me está follando. Sí. O Iker Jiménez ha venido a ficharte para... Joder con Iker Jiménez, tronco, de verdad. Yo en serio, os metía un palo por el culo y os lanzaba al espacio, tipo duros. Tenéis hasta la polla con el Iker Jiménez ya. Bueno, yo quería dar un último dato, que creo que bastante alentador, del estado de Virginia. ¿Que no tiene casi judíos? No, que no tiene casi hispanos. Entre otras, bueno, también, es la misma mierda. En 2005, según los datos demográficos de 2005, en Virginia solo hay un 5,44% de hispanos. Un 74,94% de población blanca. Eso, amigos, se traduce en que los pocos hispanos que hay se dedican a hacer tu cama, a hacerte la comida y a limpiarte los cristales. Sí, vamos, son un estado... Han marcado la página de Robert McDonnell para ser borrada. Qué pena. Oh. Aquí estamos, cambiando la Wikipedia en directo. Aún así. Eso es como el día que yo piensa, quise poner... Si la Wikipedia... está alguien ha leído la mierda que he escrito yo hace 5 minutos. Y la están borrando. Marcado... Sí. ¿Eso por qué puede ser? Ahí tiene que haber alguna mierda por medio muy seria. Porque hay muy gente seria. con muy poca vida. Ahí va, no, ya, ahí va. La gente... Me acaba de salir una alerta aquí en el Mac al lado del reloj que pone: su ordenador está siendo intervenido por los agentes de la CIA. Oh, no. Por favor, no modifique la Wikipedia. Vale. Ya sabéis, chicos, el gran hermano os vigila. Quiere teneros callados. Pero Odín es más fuerte que eso. Sí, sí. Y bueno, ya que estamos hablando de Odín y que antes hablamos de Batman, podríamos movernos a la siguiente sección, ¿no? Por mí, perfecto. A esa sección que... La verdad es que es la sección que a la que menos gente, a menos oyentes habituales, le gusta, pero es que a mí me mola mucho y le voy a seguir haciendo, joderos todos. Es la sección de pijamas. Oh. Esa sección donde hablamos de hombres adultos que se visten de carnaval para salir por ahí a correr por los tejados y a pegarle a gente más débil que ellos. Oh, me encanta. Me encanta. Sí. Vivan los superhéroes. Esas botas militares superheroicas te ponen brutote. Ese traje que tienes de cuando hiciste la mili y te lo pones con un antifaz de los de tu mujer para dormir con los ojos recortados. Coges la barra de extender la masa de pan y te dedicas a dar hostias a diestro y siniestro mientras el polvo blanco de la harina vuela por los aires. Que te llamas el vengador pastelero. O la guinda del pastel. Ay, pues sí. Superhéroes, qué magníficos hombres de la mitología. Pero yo iba a hablar de superhéroes más interesantes que la guinda del pastel. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo los Vengadores y los X-Men, que ahora se odian. Ya hueles un poco tú con los Vengadores. Estás que no cagas, ¿eh? Verdad que sí. O sea, llevas el podcast anterior, los This is a Robbery, lo tuyo es enfermizo, tío. Sí, sí, sí, sí. Es verdad, ahora mi momento de publicidad. Chicos, estoy haciendo una serie de especiales de las películas de los Vengadores en This is a Robbery. Grandioso. Así que ya sabéis. Pero hoy no estamos aquí para hablar de películas, sino de superhéroes, de cómic. Porque el otro día, tomad esto del otro día como queráis, comenzó el evento nuevo de Marvel, que en inglés se llama Avengers vs. X-Men. Yo pienso que si esto fuera una película y tuviéramos que traducir el título a español, se llamaría... Se agarran que no veas. Se agarran que no veas. Sí, sí, porque se van a agarrar a hostias. Pero eso no es muy español. Pero ya sabes cómo son las traducciones de títulos españoles. Sería el doctorcito y el hombre del antifaz, una mierda de esas. Yo qué sé, el caso es que se van a dar de hostias los Vengadores y los X-Men. A mí es que no me gustan los X-Men. Pues creo que le van a dar una brutal paliza, así que puedes leer la saga esta. Pero es que no me gustan los X-Men, aunque les peguen. O sea, me parecen insulsos, mutantes, asquerosos. Ah, a mí sí, son una raza inferior que algún día gobernará la Tierra, como bien dice Magneto. Que no, en serio, o sea, no te esfuerces, no puedes convencerme. Los X-Men son una puta mierda. Pues yo creo que le van a dar una brutal paliza ahora. Os cuento por qué. Resulta, ¿de qué va esta cosa? Bueno, primero, señor Andrés, ¿usted lee algo de Los Vengadores y de los X-Men? Pues leía, pero hace mucho que no. Le perdí un poco el gusto hace un tiempo. Oh, entonces si destripo de qué va todo esto, te va a dar un poco igual, ¿no? Básicamente. No me importa. Genial, porque lo iba a destripar de todas formas. Bueno, pues resulta que la Fuerza Fénix está viniendo a la Tierra otra vez. Ya sabemos lo que pasa con los cómics, todo cambiará para volver a ser lo mismo. Y entonces, claro, es una entidad como cósmica super chunga que va a destruir a la raza humana. Es curioso porque viene persiguiendo a Nova, este superhéroe que es un plagio de Linterna Verde, pero sin anillo y sin ser verde. Pero no lo consigue matar, casi, pero no. Y digo yo, si no consigue matar a Nova, ¿qué clase de fuerza amenazante es esta? Pero bueno, el caso es que está viniendo. Y los X-Men... no sé si sabéis que ahora están divididos en dos grupos, el grupo de Cíclope, que son los que le gustarían a RK porque son los más nazis, y el grupo de Lobezno, que intentan ser lo que fueron los X-Men antiguamente. Una preguntita, ¿por qué puede Cíclope disparar los láser a través de las gafas? Eso lo escuché que lo ponía en Twitter el otro día y no, me quedé como diciendo, pues bien. Sí, yo también lo vi, pero fue tan cabrón que no lo compartió con nadie. Pues puede disparar porque se abre el visor. Tiene un visor y lo abre y dispara rayos. Es un superhéroe, no le busques la explicación. Vale. Qué grande. ¿Por qué se le levanta el visor? ¿Y por qué dispara rayos? Porque es un mutante. Punto. Ya, con lo que se le levanta el visor ya me ha dejado roto, tío. Sí, sí, se le levanta el visor ahí a Cíclope. Pero el caso. Se le pone el visor duro para arriba. Sí, sí. Toma rayos. Y rayos, por tanto. Grandioso. Sí, eso es todo lo que tenéis que saber decir. Bueno, hasta aquí ha terminado Cuarto Rey Podcast. Cíclame, es una analogía del ananismo. Bueno, pues ¿qué pasa con Cíclope? Pues que Cíclope, curiosamente, ya sabéis que está más nazi que nunca, cada vez se parece más a Magneto. De hecho, hasta Magneto a veces está asustado de cómo es Cíclope ahora. Descubre, bueno, piensa que la Fuerza Fénix puede ser la salvación de los mutantes. ¿Por qué? A saber, pero lo piensa. Y los Vengadores, como vamos a decir que los Vengadores son el brazo armado superheroico del gobierno, por así decir. Entonces, el Capitán América tiene que ir a hablar con Cíclope y le dice que le ayude a colaborar porque viene la Fuerza Fénix y tal. ¿Cómo le contesta Cíclope? Pues... Levantándose el visor. Sí, básicamente. Se levanta el visor exhibiéndose como una perra y le tira un rayo, pero gracias a los reflejos del supersoldado no le da. Y eso que están a dos palmos. Ah. Al final aparecen allí todos los Vengadores y se va a liar la de Dios. Y se van a liar a hostias. Hay dos números. Lo que se acaba de contar es el número uno. Hay dos números por ahora, no sé cuántos van a ser exactamente. Lo que sí que sé, y eso va a ser curioso, es que va a haber pocos cruces con las otras colecciones. No va a ser un crossover de estas de tengo que leerme todo Marvel para saber de qué va. Eso está bien. Y lo que van a hacer, eso, pocos cruces, y también hicieron un número cero, que tenía dos historias. Una de la Bruja Escarlata, volviendo a los Vengadores, donde la Visión, su antiguo marido, la echaba de allí, porque recordar que la tía esta se volvió loca y mató a prácticamente todos los mutantes del mundo, curiosamente a ningún X-Men, ya sabemos cómo son estos Deus Ex Machina de los cómics de superhéroes, todos los mutantes murieron, pero los X-Men seguían vivos, y sus 1000 equipos que tienen también seguían vivos todos, pero qué se le va a hacer, y entonces vuelve y la quieren echar de allí. Mientras en la otra historia sale Hope Summers, la mesías mutante esta, que va a recibir a la Fuerza Fénix. Y que está harta de que Cíclope la entrene, no sabe muy bien para qué. Yo creo que Cíclope, yo lo creo firmemente, creo que Cíclope quiere gobernar el mundo con su raza de desviados. Pero, ¿Hope Summers? ¿Quién cojones es? que es la hermana, la... Es una... un bebé. Porque su apellido da igual, ¿no? Sí, pero le pusieron el su apellido. Resulta, a ver, es raro. Cuando la Bruja Escarlata mató a todos los mutantes, aparte de matar a todos los mutantes, pararon de nacer. Pero de repente nació un mutante, que era ella. Y todos los enemigos de los X-Men y de los mutantes en general fueron a matarla. Así que la mandaron al futuro. Estos planes maestros, ¿no?, que tienen los X-Men. Vamos a mandarla a este futuro destruido y miserable, donde la humanidad vive poco menos que en Oceanía de Orwell. Vamos a mandarla ahí, es un sitio mucho más seguro, básicamente. Y allí la cuidó Cable hasta que se hizo mayor y luego volvieron. ¿Cuál fue su sorpresa? Que cuando quisieron volver a la mansión de los X-Men tenían su propio país. La Joder. Conquista del mundo del Cíclope ha comenzado, chicos. Qué grande. Una cosa, ¿reparten el SD con el cómic? Deberían, estaría interesante. Porque, joder, Dios, es un poquito brutal. No, ya, es que se están pasando. La verdad que yo cuando dejé de leerlos, normalmente, antes leía mucho más cómic que ahora. Y la mayoría de las series que he dejado de seguir ha sido porque de repente se les va la olla. Yo qué sé, por ejemplo, en Spider-Man con el rollo de los clones hace mogollón de años. Bueno, eso... dejé completamente porque se les fue... normal. La pinza por completo. Normal, lo del clon es muy horrible. Spider-Man es otro mierda. Y a partir de ahí, pues, todas las series que quieras contar. Porque es que son vamos, cuando no saben por dónde salir, de repente se hacen la pizza un lío y ala. Y no. Yo es que, oye, que me da igual que me cuentes toda la misma historia una y otra vez. Pero no me... Hay que ser original, ¿no? Hay que fumarse un peta y hacer lo que te salga, porque es que si no es infumable. A mí me pasó lo mismo con... Yo, chicos, ya sabéis que soy de DC. Y a mí... Pero DC es peor que Marvel en ese aspecto. Vaya, es bueno. Claro, DC tiene... Que DC reinició el universo hace poco. Que sí. Ya lo hablamos aquí. Por segunda vez. O por tercera o cuarta, pero ya, yo creo que fue por tercera, pero yo ya dejé de leer en la segunda los cómics, porque yo ya tuve una charla con The Writer sobre esto. Yo antes sí leía DC, leía Marvel, hasta que ya empecé a decir, pero si es que esto es otra vez lo mismo con otros personajes, es que dije, fuera, no quiero más cómic bastardunidense, y me pasé al manga directamente. Ah, mira qué bien. El manga es una mierda. Yo soy de manga, ¿eh? Pues fuera de aquí. El manga es de cómic americano. Sí, yo también soy más de manga. De hecho, soy mangaka, no soy otaku, pero sí me considero un buen mangaka. No tanto como Black Minus, ni como otros de la red, pero me gusta el manga, tengo mi buena colección de mangas. Y yo aborrecí ya hace tiempo a Marvel. ¿De qué año eres? Yo soy del 80. Del 80, vale, yo soy del 79. ¿Llegaste a conocer en internet la mailing list de manga? MLM. Sí. Ah, pues yo también. Yo fui... ¿Tú eras de la MLM o qué? No era, pero sí la llegué a conocer. Ah, vale. Yo es que era bastante activo en la lista esa y bueno, no sé si te acuerdas que en Zaragoza se hicieron unas jornadas de manga. Sí. Pues sí. Las dos primeras se hicieron en la academia de mis padres. Qué grande. Sí. Qué grande, ¿no? Pues... Era un fricazo del copón. No, yo igual. A mí el manga, cuando descubrí los superhéroes... Bueno, yo empecé con... Bueno, yo tengo en un pedestal a los Caballeros del Zodíaco. Pues también podías haber elegido otra cosa para tener un pedestal. ¿Verdad? Pero, hombre, vamos a ver, no los he vuelto a ver desde que los vi en su época. ¿Vale? Por eso los tienes en un pedestal. No, ¿sabes qué me pasó el otro día? Volví a ver la de... Razas de Noche. Sí. Que la tenía como una película peliculón. Sí. Pues no la volváis a ver. No, yo la volví a ver. Es muy mala. Es cutrilla, la verdad. Es muy mala. No tiene sentido el argumento. Pero digo mal. Yo, ¿por qué ves Razas de Noche pudiendo ver Hellraiser? Porque Hellraiser. No, porque van a hacer una serie de televisión de Razas de Noche y quería volver a ver la película para acordarme de la historia bien. Bueno, es la idea. Yo no voy a ver la serie de Flash Gordon por no tener que ver la película de Flash Gordon otra vez y joderme mi infancia. No, la serie de Flash Gordon, esta última que hicieron, es una puta vergüenza, que deberían enterrarla como al juego de Atari. O sea, Sí, sí, sí. Es una puta mierda. Qué grande. Qué grande. Es una mierda. Es una serie que, joder, en serio, no quiero hablar de esa mierda. Yo estaba hablando de cosas interesantes. Sí, sí, por supuesto. Uy, sí. Sigue, pues sigue. Hemos cambiado de tema. Sigue con los Vengadores tóxicos. Yo lo que os iba a decir es que ahora sí que puede parecer una chorrada lo que os acabo de contar antes de lo de mandar a la tipa hasta el futuro. Y de hecho lo es. Pero está bien contado, o sea, se puede leer, no te mueres de la vergüenza leyéndolo. Y el crossover este que está empezando, que no sé si lo dije, pues sí que lo dije, se llama Avengers vs. X-Men. Sí. Los dos primeros números, estos, el 0 y el 1, están muy bien, curiosamente. A ver cómo siguen. Deja de comer fruta. No. Eso es lo que me preocupo yo por la audiencia, pero soy como estos andaluces. Unos hablan de gente que nadie conoce, yo como fruta. Joder, cada uno tiene sus vicios cuando grabo. Si estáis oyendo un clac clac es que me estoy cortando las uñas, ¿eh? Ah, pues las de los pies. Pues y yo estoy comiendo fruta. Ya. Es decir, así somos los nazis de perros. Pues lo que quería decir es eso, que empieza bien, a ver cómo sigue. Una cosa que leí por ahí, y parece ser que viene de una fuente bastante fiable, es que, a ver, todos sabemos que normalmente cuando hay un crossover de estos de un grupo contra otro grupo, luego se acaban uniendo y no gana ni pierde nadie. Y además esta saga da para eso porque, joder, porque va de una fuerza exterior que viene. Pero dijeron los jefazos de Marvel, a ver si es verdad, puede ser que va a haber un claro perdedor. ¿Y quién va a ser? O sea, que uno de los, no se sabe, que uno de los dos grupos va a perder. Mi opinión, va a perder los X-Men. Y tengo varias razones de peso. La primera, porque está Thor en el otro bando. Eso, por supuesto. Pero no solo porque está Thor en el otro bando, sino porque el otro bando estrena película dentro de poco. Eso primero. Y segundo, porque son una porrada de ellas, cuando los X-Men deben ser como 5. Ah, bueno, también, cierto. También. Porque recordemos que los X-Men se separaron y los X-Men de Lobezno no forman parte del conflicto. Y si forman parte del conflicto, están de parte de los Vengadores. Cierto. Porque Bestia está de parte de los Vengadores y Lobezno está de parte de los Vengadores. Y el resto son niños. Y en el primer número, el Capitán América, como buen americano en la Segunda Guerra Mundial, va a reclutar a esos niños. En plan, creo que nos vamos a ir a pegar contra estos. Y trae a tus niños, y Lobezno le dice que no. Qué fuerte, tío. O sea, me acabas de joder toda la magia. Es un señor clásico ahí, el Capi, joder. Me acabas de joder toda la magia. Imperialista ahí a dolor. Como siempre, viva el emperador y la Inquisición. Y luego, ¿qué más? Eso, lo que dice el señor Arriga, está Thor, ya no hay más que decir, nuestro dios está ahí, presto a repartir furia nórdica con su martillo. Es que, donde esté Thor, yo cuando vi la película de Thor la hicieron un poco blanda, porque, que vale, que lo volvieron medio humano, lo que tú quieras, pero, tío, es que Thor habría hecho más. Debería beber más cerveza. Sí. Yo creo que también. Lo ablandaron mucho, lo hicieron muy blandito, ¿no? Sí, sí, no, pero le no, pasa una cosa. O sea, la película no estaba del todo mal, pero no era buena, pero bueno. No, a mí sí que me gustó, pero es verdad. Pero que no era Thor, era otra cosa distinta. Era blando, pero tiene. Thor tiene tenía que haber violado a mujeres, tenía que haber matado a niños y tenía que haber quemado ciudades. Ese habría sido Thor en la ciudad. Pero en el cómic no haces eso. Vale, cosas. Y luego. No, vamos a ver, yo no estoy hablando del cómic. Sí, yo te estoy Disney, hablando de la mitología de Thor. Pero... Ah, bueno, ya, pero ya, el Thor. Bueno. Vale, entonces. Pero en el mundo del cómic admiten que el Thor mitológico no es el Thor del cómic. No, es. De hecho, dicen que en el cómic lo explican. El Thor mitológico son cosas que se inventó la gente viendo a veces al Thor del cómic. Claro, claro, es lógico. Es lógico. Allí aquellos vikingos que eran hombres duros y tal, veían a un tío volar con un martillo y decían, joder, este anda quemando cosas por ahí. Y lanzan con rayos por el culo. Sí, sí. Lo mismo pasó con Jesucristo y con la Biblia, ¿eh? Pero sí que está un poco rebajado incluso para el cómic, pero tiene una razón de ser, que ya la voy a explicar cuando hable de esa peli en el Robbery, pero os la digo también. Tú eres un personaje hiperpoderoso. En el cómic un personaje hiperpoderoso queda muy bien, pero en una película no tanto. ¿Cómo que no? Mira la película de Superman. ¿Cuántas peleas hay en la película de Superman? Dos. Yo creo que hay menos incluso. Dos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un tío superpoderoso que si lo pones a pelear en una película no te hace la misma gracia. No, pues es igual que el cómic de Batman vs. Superman. Yo no lo entiendo. Yo, aunque sea fanático de Batman, entiendo que Superman de un soplido se lo carga. No, porque Batman tiene más recursos. Mira, ¿en qué más da? No, pero me si jodas. Llega Superman. No me jodas. Que... Pero Batman podría ganarle a Superman sin pegarle. Pero si Superman caga en retretes de hormigón reforzado, decir, tío. ¿Quién gana en un pulso, Hulk o Batman? Pues dices, no, es que Batman tiene muchos recursos, vete por ahí. Efectivamente. Bueno, Hulk es mi segundo superhéroe favorito. Y Hulk es más fuerte que nadie, todos lo sabemos. Que Superman no. Más que Superman, no son de la misma editorial. Yo te resuelvo el dato. Vale, frigio, sí, uno pero es de DC y el otro es de Marvel. Pero eso también es otro dato. En esta conversación eso no importa. También es otro dato interesante. ¿A quién le importa eso? Pues a mí me importa. Yo por las pero noches... Hulk podría ganarle a Superman y te voy a decir por qué. Porque Hulk tiene potencial de fuerza infinito. Y Superman no. Superman vuela. ¿Y qué? Y Hulk salta mucho. Le coge de los pelos, se lo lleva fuera de la Tierra, tío, y lo asfixia. Por ejemplo. Eso ya lo hicieron y no funcionó. ¿Por qué? Porque no se asfixió, aguantó la... Hulk se vino andando, pero andando, desde otro planeta, atravesando media galaxia, sin respirar. Es que eso es irreal, tío. Llegó a la Luna, hizo una parada en la Luna, vio a Rayo Negro. Rayo Negro le gritó, ¿sabes este tío que no puede hablar porque sí, si no rompe todo? Pues, le gritó y Hulk no se movió del sitio y lo mandó de un puñetazo a la Tierra. En plan, vengo y voy a mataros a todos. Es que Y luego tuvo una enorme pelea de superhéroes en una saga bastante aburrida. Pero ese momento fue guay. Hulk, si está lo suficientemente enfadado, puede hacer casi de todo. Pues le esperas a que se destransforme y le inflas a hostias. ¿Y se volvería a transformar? No, porque de la primera hostia lo has matado. No, pero si no lo matas. No, ya lo intentaron también, no lo mataría, se transformaría antes. Pero ¿cómo se ha transformado? Ya intentaron todo. Está durmiendo, con la cabeza apoyada en la almohada. Llega Superman y le mete un puñetazo que le atraviesa el cráneo, porque Superman te atraviesa la cabeza. Pero se despertaría en el instante antes de morir y se transformaría. Pero hombre, esto la demás. ¿Y qué? Se transformaría sin cabeza. No. La radiación gamma da todo lo puede, chicos. Que no, hombre, claro. Que no. Y a ver, ese tío que se cabrea y se pone verde y grande, ¿por qué le estáis buscando la lógica? No lo comprendo. Pues porque es ilógico que sea claro más que fuerte que los demás. Claro que es ilógico, por eso es un superhéroe. Claro, es igual que si pones a Flash contra el que para el tiempo. ¿Quién para el tiempo? Pues el de héroes, el japonés. Ah, el japonés, aquel. Ese, sí. ¿A qué Flash? Ya que eres de DC. Joder, pues al mejor Flash que ha habido, que es el de la segunda edición. ¿Al Barry Allen? Sí. Vale. ¿Lo para el tiempo y qué? Por muy rápido que sea, lo infla hostias. No, porque Flash es tan rápido que aunque se pare el tiempo, se mueve. Hombre, Flash es un tío que... Sí, pero igual que... Flash es más rápido que el otro para darle al botón. Claro. Ah... Claro. Y si tenemos tan rápido que rompe la realidad vibrando. Claro. Y se va a otras dimensiones. Es que, así que no me hables de Marvel, tío. Porque DC hace cosas muy raras. Por eso te digo, o sea, si hay que elegir un Flash, pues me quedo con el Flash de fresa. Pues y sí. Si no, viene cable, viaja en el tiempo y ya está. Claro. O sea, es que son tan superhéroes y a la vez tan surrealistas. Que es que lo siento. Pero, igual, Lobezno, que tiene los huesos de adamantio o de que eran de adamantio, ¿no? Sí, de adamantio. Sí. Y saca las garras de adamantio y cicatriza a toda hostia. No le puedes matar, es inmortal. Ya, el que Lobezno también es teóricamente. Pero es más inmortal. Lobezno que. Digo, Hulk que Lobezno. No. Hay una serie, sí, te voy a decir por qué. Hay una serie. Lo que pasa es que no sé si es el futuro oficial de Marvel, no lo tengo muy claro. Hay unas series de Marvel que se llaman El Fin, que va de cómo terminan ciertos superhéroes. Y los X-Men es la polla porque los X-Men no es un cómic solo, son uno como, para 20, cada uno, como ¿no? 20. No, es una epopeya enorme que aquello parece El Señor de los Anillos. Pues yo, no de hecho, me acuerdo que la primera vez que lo leí estaba empezando a leer X-Men y no me enteré de nada porque no conocía la mitad de los personajes. El caso es que, bueno, al final mueren todos al final, menos en el cómic de Hulk. Que Hulk no muere, ¿no? Hulk no muere, Hulk está en una tierra devastada donde ya no hay seres humanos. Buah. Ahí en un futuro remotísimo. Y está el tío convertido en persona, en Banner, y hay unos insectos gigantes que vienen a por él y se lo comen mientras duerme. ¿Que se lo comen? Y mientras se lo están comiendo... Él sale de las mandíbulas. No, sale de las mandíbulas, no. No se lo acaban de comer y se convierte en Hulk y los mata. Y siempre es así. Esto parece como el capítulo de Búscate la vida de Vomitón, que se lo habían empezado a comer y de repente se regenera entero. ¿O no? Porque sí, pero, es que parece como que pero, se lo están comiendo y de repente no, es que se convierte... Pero es que Hulk no se regenera, es que ese Hulk, es el caso. Sí, Hulk sí que se regenera. ¿Cómo se va a regenerar? Se convierte Hulk, en verde. Hulk, no, Hulk, pero se regenera. Hulk, en cuanto se convierte, se cura de todas las heridas. O sea, que si le amputas una pierna... Ese es el motivo por el que dejo de leer cómics. Claro, o sea, me estás diciendo que yo le amputo una pierna, se transforma y le sale otra pierna. Sí. Por eso es el gigante verde. Sí. Come guisantes. Niños, comer guisantes y cortaros el pene. Con suerte os crece uno más grande y verde. No, pues sí. O sea, Hulk, en teoría. Y luego, cuando está convertido en Hulk, es muy difícil hacerle daño. No, es imposible. No, no, hay quien se lo hizo. Thor le hizo daño. Y la cosa alguna vez. Estamos hablando de Thor, un semidios. No, un dios, perdón. Bueno, en el cómic es un semidios. Si no, fue, no, es un dios, es un dios con todas las letras. Si fuese un dios. Créeme que Hulk estaba muerto. O sea, es así. Pero nunca se pegan en serio. Que nunca se pegan. Oye, Hulk, ¿te apetece que nos demos aquí una manita de hostias así entre tú y yo de broma? Ahora tengo una duda, ya para cerrar el tema de pijamas, ya que no hay más que hablar del otro tema. Una pregunta que vosotros, seres ancianos, podréis responderme. Porque yo llevo leyendo cómics desde hace relativamente muy poco. A lo mejor yo empecé a leer cómics cuando vosotros ya habíais parado. Escupe el hueso del melocotón. No. Venga. El rollo es, ¿por qué los superhéroes, cuando se encuentran entre sí, tienen que pegarse? Pues... Hombre, porque si tú siempre tuvieras poderes... Pero no, pero hay una confusión estúpida y en vez de hablar, en plan de no, porque estamos haciendo lo mismo, se pegan. Pero eso refleja las superpotencias, eso viene por la historia. Claro. Claro, eso es. Rusia y Estados Unidos coincidan en un país y había hostias. Alemania y Francia coincidían en un país y acababan a hostias. Pero es que no iban a lo, pero no imagínate iban a lo que mismo. Nosotros no tenemos poderes y estamos diciendo ¿quién puede más? ¿Batman o Superman? Ellos tienen poderes. Ellos lo pueden comprobar. Hostia, claro. ¿Y si puedo más? Pero al final pues vamos gana, a verlo. Pero al final no gana nadie en estas peleas. ¿Cómo que no? ¿Qué? Imagínate, va Spider-Man por ahí por la ciudad y se encuentra con, yo qué sé, con Daredevil. Y va a rescatar a alguien. Y Daredevil también va a rescatar a la misma persona. Pero empiezan a discutir por alguna gilipollez y acaban a hostias. Hasta que dicen, ¿qué pasa aquí? Vamos a rescatar a la... Que la persona se ha muerto. Es que siempre hacen lo mismo. Y dices tú, y da igual que sea Marvel, da igual que sea DC, da igual la editorial que sea, lo hacen todas. Y dices, joder, ¿pero por qué? No. Porque es la filosofía estadounidense, luchar por el poder, a ver quién es más duro, quién es el mejor. Eso siempre ha sido así en los Estados Unidos. Yo qué sé, por ponerte un ejemplo, mira Cantinflas y el otro feo. No se diaban a hostias entre sí, pero a ver quién sacaba la película más rápido y más patéticamente. No me acuerdo cómo se llamaba el otro actor, el otro humorista. Esto es igual, esto es la tónica de Estados Unidos. Es así. No tiene un misterio, es simplemente el niño compra el cómic y jo, yo quiero ser como Spider-Man, pero es que también quiero ser como este. Ah, que soy estadounidense, pues soy como los dos. Esa hostia, ese es el conflicto interior, mental, descerebrado de la gente que no tiene una puta idea en condiciones. Dice, el que hay que ensalzar, que somos estadounidenses. Es igual, y seguro que si en esos cómics hubiese estado el Capitán... Si en esos cómics hubiese estado el Capitán América, les habría separado y habría quedado todo como, oh, gloria al imperio. Bueno, el Capitán América también tiene sus peleas así estúpidas. ¿Contra quién? Contra Daredevil tuvo una el mes pasado, empezando por ahí. Pero es que Daredevil es ciego. ¿Y qué? Pues que es un puto invidente, hay que quitarlo, es una escoria de la sociedad. Pero... bueno, sí, y además es abogado y... sí, visto así, sí. Pues ya está. ¿Tienes algún problema contra los leguleyos o qué? Sí, muchísimos. Sí. Pues a la cárcel. ¿Quién? No, que yo soy licenciado en Derecho, ¿eh? Cuidado, ojo, cuidado. Yo en Izquierdo, así que también ten cuidado. Entonces, vale, soy de Academia Izquierdo. Entonces te gustará Daredevil. No. Pues, no, ya te digo que hace días que no leo cómics. No sé, ahora ya ni qué rollo lleva. Pues The Rebel estaba bien ahora. Lo que pasa es que ya no es tan dramático como antes. Hace unos meses que paró de ser tan dramático. Muy ahora mal. Veo, ¿qué? ¿Cómo? Que ahora sí que ve, además de... No, sigue siendo ciego, pero ya no está metido en la miseria con novias que se le mueren al poco tiempo. Con novias que se le mueren. Y con Kingpin destrozando en la vida todas las semanas. ¿Por qué las novias cada poco tiempo? Joder, es que las novias de Daredevil son un tema para tratar aparte, la verdad. Son, hostia, pues, las novias de Daredevil. Como las de Increíble Hulk. Bueno, solo le murió una. Sí, bueno. Bueno, no, espera, no. Le murieron dos. Y una fue follando, seguro. Una fue con una bomba que mandaron los Vengadores. Por eso fue a pegarles y fue corriendo por la galaxia. Y otra fue por... que es genial como muere esa novia. Aunque ahora revivió. Es genial como muere. La novia de toda la vida de Hulk, la Betty Ross, murió. Él pensaba que era por estar mucho al lado, cerca... Murió por una intoxicación gamma. Y él pensaba que era por estar cerca suya. ¿Por intoxicación de gamma? De gamma, no, de los rayos gamma estos de Hulk. Los rayos gamma. Sí, pero se descubrió después que era Que dijo, tú me avisas, ¿no? Sí, él pensaba que era eso. Se levantó el visor y zas. Hulk y Cíclope ahí compartiendo cama, ¿os imagináis? Ya te digo. Oh, sí, Hulk, dame más fuerte. Eres más fuerte que nadie, Hulk, aplástame. Enséñame tu vaina de judía verde. Claro que sí. Y Hulk, oh, sucio mutante. Mírame a la cara cuando te hablo, puta. Pues sí. Y bueno, ¿queréis decir algo más de la vida sexual de Cíclope y Hulk? No, déjale el cuero a otros. Vale. Pues ahora ya podemos empezar. ¿Con qué queréis empezar? Le voy a preguntar al señor Recadrano, que es afectado en este asunto. ¿Quieres empezar a repartir odio y miseria por doquier o primero hablamos de nazis que molan? Yo lo tuitearía y lo que quiera la audiencia. La audiencia ahora mismo está emborrachándose, obviamente. Vale, pues... ¿Qué más da? Lo va a escuchar igual. Prefiero repartir hostias, sinceramente. Genial. Pues ha llegado esa nueva sección que tenemos, llamada Podcasters Judíos, sí, donde básicamente descubrimos por qué todos sois una mierda. No todos, la inmensa mayoría menos los tres que estamos aquí. Sí, básicamente. Pues, gracias por la parte que me toca. El siguiente capítulo serás otro judío de mierda. Sí, ya cuando me dé la vuelta ya me ponéis verde y ya está. Nosotros no disparamos nunca la nuca por la espalda, nunca. Siempre la cara. Pues entonces, cuéntanos. A ver, vosotros ya sabéis, querida audiencia, descreídos podcasters, sabéis que ese glorioso capítulo 12 que tuvimos causó una polémica, diría yo, totalmente injustificada. Porque nosotros fuimos con la palabra paz en los labios, repartiendo florecillas, hablando de... Mariposas. De mariposas y del campo y de la montaña. Y vosotros venisteis con un aliento inquisitorial, con una furia, con una venganza extrema, con un... No tengo ni puta idea de lo que estás hablando, pero me da por culo oírte. Sin sentido del humor, señores. Nosotros sois lamentables. Nosotros pusimos una postal navideña de cara al mar en formato podcast. Y vosotros, básicamente, vosotros os disteis, ¿cómo diría yo? Os dejasteis vosotros mismos en evidencia. Vosotros sois más nazis que nosotros. Efectivamente. Entre otras cosas porque hubo comentarios que no sé si lo dijimos, pero se llegó a decir el imbécil de Recadrano y a amentarse hasta la mismísima madre que me parió, pero no condenáis que insultemos a judíos, no condenáis que insultemos a los negros de mierda, no condenáis que ensalcemos la figura ilustre del mismísimo Führer. No, os ensañáis con Ricardo, perdón, con Recadrano. Porque dijo cosas como la podcastfera está podrida, la podcastfera huele mal, boicoteemos las JPod. Desde entonces se creó este espacio para vosotros. solo para vosotros, para que os deleitéis con nuestros insultos hacia vosotros mismos. Sí, y bueno, antes de empezar ya a meternos seriamente en materia, tengo que hablar de otro podcaster que también es gente de bien. Uf. Que es, sí, sí, curiosamente es gente de bien, hay gente de bien ahí fuera, chicos. Que es gracias al que estamos grabando ahora mismo esto, que nos dice que los cócteles Molotov también van de su parte. Queremos agradecer al señor Rey Jaén de la Taberna Galáctica, porque ahora mismo esto que os bajasteis, lo bajasteis desde un host suyo. Sí, ahora le racaneamos hosting a otros podcasters. ¿Cuántos podéis decir eso? Muy pocos. Gracias, Ray. Y supongo que compartirás todas las opiniones que aquí se van a verter en contra de toda esta gentuza. Y si no las compartes, por mucho hosting que nos des, nos da lo mismo. Pero sí que las compartes, joder. Sabes que bueno, te queremos. Sí. Yo creo que aquí me estoy metiendo en un tema que me viene un poco grande, ¿eh? Claro, verdad. Que sí. Porque no tengo ni. No he escuchado ni lo que habéis dicho, ni las reacciones que han surgido después. No tengo ni idea de qué. Pero, rollo si, hay. Si tú no escuchaste las reacciones que. Las no, pudiste no, leer. No las leíste, digo. Tú que estás metido en la asociación, eso confirma más mi teoría de que todos son unos don nadies que se creen mucho. Porque si tú que estás ahí no las viste, imagínate otra gente que no esté tan metida en el ajo, por así decir. No, yo me enteré, a ver, que hubo malos rollos y tal con las sedes y por ahí, que además me jodió porque, mira, a mí, que soy de Zaragoza, me venía bastante mejor que fuera en Madrid, que fuera en Sevilla. Sí, yo también. A ti. A mí ni os imagino. Hombre, claro, a ti. Y pero bueno, que al final, pues oye, si se hacen en Sevilla, pues de puta madre, a mí me da igual. Que me imagino que habrá malos rollos y por ahí vendrá todo este tema, pero... El problema es son los diretes y los diriles que hay por detrás. Efectivamente. O sea, en plan, a ver, malos rollos, tiene que haberlo. Pero porque siempre. A vosotros os gusta pinchar en hueso y... No, nosotros no pinchamos, apuñalamos. Empezando por ahí. Bueno, no, pues, sabes lo que quieras, pasa. Pero... No. Pero a mí es que esas cosas me dan un poco como que igual. O sea, yo si voy, que no sé si iré, pues voy a pasármelo bien y ya está, y punto. Pero no estamos hablando de... No vosotros, ojo, no vosotros. Que a mí me da igual, porque de hecho ni os conozco prácticamente. Pero que haya otra gente que se meta en esos rollos y... Oh, es que me importa tan poco. Que vale, pero ¿sabes es que por qué? Nos has dado la razón... en que las J-Pod están para divertirse y que realmente da igual que se hagan en un lado que en otro, porque la J-Pod es un evento para nosotros y da igual en el sentido de que se hagan donde se hagan, que te puede venir mejor o te puede venir peor, pero da igual donde se hagan, ¿vale? Hombre, a ver, sí, claro, eso no pueden hacer, pero... incluso a ver, siendo que son unas jornadas que aunque no son de la asociación, efectivamente, sí que lógicamente si hay una asociación de podcasting y son unas jornadas de podcasting, lo normal es que la gente que está metida en la asociación meta baza en esas cosas porque son la gente activa que más o menos se mete en estos follones. No. ¿O no? No. ¿Por qué no? Te explico por qué. Porque las J-Pod no es un evento de la asociación. Ya lo sé, pero si en España somos 40 o 100 podcasters, sí. Y hay una asociación... más, perdón. Bueno, pues los que haya. Lo que pasa es que la asociación no quiere que lo sepas. Pero eso me gusta. Que en la asociación está metido el que está metido porque es una persona que es activa y quiere hacer cosas. Vamos a ver. Nosotros somos activos y queremos hacer cosas, por ejemplo. A mí lo de la asociación, por ejemplo, Radio Podcastiano, es una idea cojonuda. Cojonuda, ¿vale? Y respeto muchísimas cosas de la asociación. Lo que no tolero es... que yo sea un don nadie por ellos, ¿vale? No por pero mí mismo no ni por don, la gente. No, pero, no, no, pero sí, es sí, que tú espera. No eres don nadie por ellos. No, sí, escucha y te explico por qué. Porque yo no tengo voz, yo no tengo voto, ni yo puedo decir ni hacer nada por no ser de la Asociación del Podcasting cara a J-Pod o a otros eventos de podcaster organizados por y para podcasters, no por la asociación. No es verdad, tú puedes ser, además de socio, puedes ser simpatizante. Pero si no simpatizamos. Pero si no simpatizamos, no significa que tenga que estar excluido. Claro, a ver. ¿Sabes a lo que me refiero? Esto es. Simpatizante aquí... es una manera de decir: mira, yo no quiero pagar un dinero en la asociación, pero yo sí que quiero estar ahí, tener voz y voto. Vale, y escucha. Un usuario distinto. Pero volvemos a lo mismo. Yo no tengo por qué tener voto a través de la asociación teniendo mi voto personal y privado. Es claro. A lo que yo voy. Pues yo no tienes, a ver, sí, pero eso es como las elecciones. Tú dices, no, es que yo estoy en contra, pero no voto. Vale, pues bueno, pero pues ¿quién ha decidido? ¿Quién ha decidido que la asociación represente a los podcasters? La propia asociación. Claro, claro, a ver. Eso es a lo que vamos. No, hombre, a ti te representan. A ver, a ti te representan en. A mí no en me representan. A mí, y dicho por ellos, buscan ¿eh? Buscan el bien tuyo. No, a mí, y dicho no. Por ellos, no me representan porque no soy de la asociación. Dicho por ellos, de sus bocas. No creo, pues el que te lo haya dicho... Es de Sevilla. No creo que lo haya pensado mucho, ¿eh? No creo que te lo haya pensado. No, pues a mí me dijeron lo contrario. A mí me dijeron lo contrario, que sí que me representan porque soy podcaster. Y yo le dije, perdona, yo no quiero que vayas diciendo por ahí que me representas. Represéntate a ti. Yo me represento yo solo. Yo no tengo nada en contra de que haya una asociación. Que hagan lo que quieran. Ahora, que no digan que representan a todo el podcasting. Primero, porque no es verdad, y segundo, porque aunque fuera verdad, no todo el mundo se iba a querer ver representado. Bueno, pero joder, es que, a ver, que sí, que yo entiendo que hay malos rollos y que en todos estos temas de las ¿sabes por qué hay tantos malos rollos? Hay malos rollos porque la gente quiere ir de políticamente correcta y de somos todos muy amigos, y siempre va a haber roces porque somos gente y la gente... Y te la van a meter tenemos, por detrás. Y tenemos personalidades diferentes. Pero mira, yo sé... de la gente que conozco y la gente que incluso gente que ni siquiera les escucho el podcast, ¿eh? Hay gente que conozco del podcasting que por X, porque tampoco escucho tantos podcasts porque al final cada uno el tiempo lo gasta como quiere y es gente que son gente maja, que son gente que le dices de montar cualquier cosa y alguno te dirá que sí y otro te dirá que no y ya está, y cada uno tiene su tiempo y lo gasta como le place y ya está. Es que tampoco... No sé, yo creo que, a ver, que la asociación, pues habréis tenido malos rollos, ojo, nosotros no, fueron ellos con nosotros. Ni siquiera yo puedo hablar, o sea, yo sí, vale, os lo he dicho antes, soy socio, sí, porque como cuando fui a Alicante me gustó lo que habían hecho y vi que había una asociación que podía apoyar, pues me pareció bien, me pareció que 20 euretes al año, pues no era tanto dinero y que oye, que igual podía yo incluso ayudar, ¿vale? Pero lo que, por ejemplo, sí que no me gustó es la discusión que hubo a partir de la elección de las sedes de las JPod 12. No, ya. Entonces, eso me gustó a mí porque soy muy retorcido y me hizo mucha gracia, pero al resto de la gente no creo que le gustara. Aún así, viene ya de antes. Ya en la candidatura de Barcelona, que también estaba Sevilla puesta. En la candidatura de Alicante, que también estaba Sevilla puesta. Y en esta última de Madrid... No, en la de Alicante solo estaba Alicante. Solo estaba Alicante, no nos había presentado Sevilla. Vale, pues fue en la de Barcelona entonces. A la gente que quiso mover la candidatura de Barcelona, se les tachó de mentirosos, se les tachó de zafios, se les tachó de todo, y de haber manipulado y engañado en las elecciones de las JPod. Y eso a mí, seas de la asociación o no, me parece muy grave. Hombre, eso sí que es... Vale. Además es que es enfrentarte directamente, eso no está pues bien. Pues es que ¿no? lo mejor de todo es que eso viene de las altas esferas de la Asociación del Podcasting de España. De los que no hacen podcast. Efectivamente. Curiosamente. De los que se dedican a trabajar con el dedo sobre esto, pero no hacen pues podcast. Pues no lo sé, yo, a ver, dime quién, porque yo, mira, a ver, yo conocer en persona, pues conozco a la gente de Zaragoza más o menos... Mira, a, no, no, a Ramón, te digo, porque no lo son, conozco de... No son ni de Zaragoza, ni de Madrid, ni de Murcia. ¿Vale? Pues yo, mira, yo de Sevilla no conozco a nadie. Tú mismo. No, ya te dijimos antes. Ya te lo dijimos. Entonces. De Sevilla y de Alicante. No, pero que es que estoy seguro que de Sevilla conozco gente. Y, bueno, no lo sé. No sé quién. Dime nombres, dime podcast. Es que no sé. Es que podcast no tienen. Ya, es que podcast no tienen. Entonces, decir nombres no los voy a decir. Porque también es acusar y ya implico que hay otras personas detrás que se han visto también afectadas por esto y yo no es porque sea, yo, y no yo las les diría, voy a sacar a la luz. Yo les diría, pero es que no quiero hacerle propaganda. Es que, por ejemplo, a ver, yo estoy buscando aquí la discusión Va a estar complicado de encontrar ahora, creo. No, en el foro de la asociación. Ah, sí, sí. Vale, cuando hubo. Pero ahí hubo poco discusión, lo que era divertido era ver el Twitter. Es que el Twitter. La discusión fue muy caliente. Estuvo ardiendo. Sí, me acuerdo, me parece que fue un fin de semana que de repente empiezo a leer y veo ahí que se había montado. Pero sí. Entonces, esto viene de otras esferas en la que ya por opinar, por decir o por tal, ya nos crucificaron. En el capítulo 12, sí es cierto que dimos opiniones nuestras, pero que también dimos. Estábamos haciendo un papel como el que estamos haciendo aquí, ¿vale? Sí, ya no. Y la gente lo malinterpretó. Lo malinterpretó hasta el punto de insultar personalmente, enviar mensajes privados, enviar emails, ¿vale? Y yo di un teléfono pobre al que hayan llamado, ¿vale? Pues ya te dije que te llamo Ray. Entonces. Es que yo, por ejemplo, a ver, estoy viendo equipo responsable de la candidatura de Sevilla y tengo aquí una serie de personas. Pues que algunos sí lo conozco, algunos lo sigo en Twitter y me parecen gente normal. No, a mí solo me parece gente normal, Lun, te lo digo ya. A mí también. Y creo que hablamos de la misma persona. Sí. Pues no sé. Sí, de hecho era un tipo que dijo que se quería pasar por aquí un día y tal. Yo le dije, mira que luego te van a odiar. Sí. Pero dijo, va. Vale. Pero... Pues nada, pues yo, oye, espero conocer a toda esta gente y que algún día se expliquen. Es que no entiendo yo. Si en la cara muy simpático es todo, hombre. Si a la cara la gente es normal. El problema es luego cuando te vienen a las espaldas. Entonces, yo enterarme por terceras personas de lo que se ha dicho o se ha dejado de decir de mí, me da igual. Es más, después, a raíz de todo esto, yo escribí una redacción muy sincera de lo que para mí, que lo que creo que es el podcasting. En mi blog personal, en rcadrano.com, me llegaron privados emails que yo flipaba. En serio, decía, pero ¿cómo la gente puede ser tan retorcida? ¿En serio la gente cree que yo estoy dictando las normas, que yo estoy diciendo cómo hay que hacer? Que no, yo estoy dando mi punto de vista, mi opinión, lo que para mí es el podcasting, lo que para mí implica, lo que me beneficia y en lo que me perjudica. Independientemente de lo que el resto de las personas o de la gente normal, de los imbéciles digan o hagan, yo me excluyo. Yo no te voy a decir a ti cómo vas a hacer ninguno de tus podcasts, ni te voy a decir el target que tienes, ni te voy a decir la materia que tienes que meter o que no tienes que meter, porque para eso estás tú, tu compañero y la ilusión que tú le pongas, ¿correcto? Y para equivocarme si me da la gana. Efectivamente. Entonces, ¿por qué se me tiene que criticar a mí? A mí, a mi persona, por lo que hago, digo o dejo de decir. ¿Se puede criticar? No. Por supuesto. ¿Por qué no? No, sí. No, por supuesto, lo puedes criticar. Pero hasta el punto de amenazar. No, hombre, eso ya es irte. Eso es una vuelta de tuerca, eso ya no. Vale, pues los tengo, y tengo los correos. Lee alguno, ¿eh? Pero es que eso. A ver, mira, yo te acuerdas cuando antes hemos comentado que. Lo de la MLM, lo de la ley mailing list de manga y por ahí que había hace un montón de años. Sí, sí. Ahí había, igual que ahora hay en la podcastfera, hay personajes. Y hay diversidad, ¿vale?, de opiniones. Y no, y hay mucha gente que interpreta personajes. Y estaba el malote, y estaba el chulito, y estaba el intelectual, y estaba el ligón, y, sí. Y lo de siempre. Además es que en todos los foros siempre pasa igual, en todas las reuniones de gente. Pues, por ejemplo, ahí teníamos un personaje que era Lázaro Muñoz, que era el que llevaba la revista Minami, sí. Que interpretaba el personaje de súper malo y la gente le seguía el rollo. Es un tipo que es bastante normal, es un tío que también tenía bastante buena cabeza y supo llevar a la gente a su terreno, ¿vale? Y ese personaje buscaba que le criticaran. Pero que le criticaban a saco matraco, vamos, que la gente le ponía a caer de un burro, pero porque él también lo buscaba. Vale, nosotros aquí lo buscamos. Nosotros aquí por sabemos eso, es que esos sucios ineptos que no saben vestirse de cuero y que están deseando ponerse una máscara con cremallera mientras les revientas el culo, lo estamos deseando, lo buscamos. Queremos que nos insulten, ¿vale? Por eso. Aquí, no en lo personal. No, claro, no, en lo personal... ¿Vale? Pero hay gente que no lo sabe distinguir. Bueno, pues... Pero es que eso es problema suyo. Es que ahí entras en otro tema muy importante que yo creo que hay en el podcasting español y que luego podemos hablar un poco cuando hablemos de la siguiente cosa. Es el tema de lo de los personajes que dices tú. Hay muy poca gente en la podcastfera española, hay poca gente que de las altas esferas estas que decimos nosotros, hay muy poca gente que admita que puedes tener un personaje en un podcast. Hay muy poca gente que respete eso o que entienda eso tan siquiera. O sea, es decir, nosotros no somos los únicos, hay más. Ni fuimos los primeros, aunque haya gente que crea que sí. No fuimos los primeros ni somos los únicos. Hay mucha gente que hace personajes y es gente que... Joder, que nadie sabe de ellos y hay algunos tienen podcasts muy buenos. Pero esa peña no hace más que criticarlos. Y dices tú, joder, tienes que partir de la base, desde que si tú le hablas al micrófono, no eres tú. Claro, y empezando desde el momento que escribes algo o dices algo, pues tú, aunque solo sea por ocultar tus defectos, estás haciendo un personaje que no eres tú. Y aunque no lo hagas, porque tú no hablas a un micrófono como le hablas en la cara a alguien. Claro, efectivamente. O sea, aunque no lo hagas. Y entonces, ¿por qué no vas a explorar esa faceta de personaje? Pues ellos no lo entienden. Para ellos el podcasting tiene que ser como la radio. Claro, como la radio. La radio también es un personaje. Ya, claro, pero... Sí, pero ellos no lo entienden así. A mí me han llegado a decir... Porque el podcasting tiene que solo ser como la radio. Claro, eso es lo que defiendo yo. Puede ser la radio y puede ser más cosas también. Claro. Yo llevo diciéndolo mucho tiempo. Yo soy podcaster, no soy locutor. Puede haber podcaster locutores. Por supuesto, pero... Hablo de mí. Mi impresión. Vale. Mi impresión es que yo no soy un locutor, ¿vale? Para mí un podcaster es un blogger, ¿vale? Avanzado a unos niveles auditivos, ¿vale? Es un blog no escrito. Es algo con lo que tú te diviertes, que tú haces. Que la objetividad no va más allá de lo que tú quieras objetivizar. Si yo pienso esto, yo lo digo. Esto no es un programa de radio en el que tengo una censura a la hora de hablar unos temas, a la hora de decir mi forma de hablar, a la hora de hacer... No, aquí soy yo el que controla mi objetividad, lo que quiero, lo que no quiero decir, ¿vale? Claro. Eso para mí es ser podcaster, ¿vale? La radio difiere en el podcasting en que no tienes una objetividad, tienes que decir lo que tienes plantado en un guión que ha hecho un editor de contenidos, ¿vale? Que ha sido admitido por un productor o por... Pero eso es lo de siempre, joder, es que, a ver... Sí, no... Yo antes hacía fanzines, luego hacía blogs y ahora hago podcast. Y además de hacer otras tantas cosas, es gente pues que le apetece hacer cosas y usa los medios que tiene a su disposición. Efectivamente, y ya está. Efectivamente, ¿vale? ¿Me das la razón entonces en que no hay nadie que te pueda establecer una norma, ¿correcto? Salvo las que me ponga yo, sí, claro. Vale, pues de ahí viene mi queja, viene mi quemazón y viene mi malestar. ¿Por qué se me critica a niveles personales? Yo paso completamente, si yo me lo tomo realmente a coña, si yo hasta me río, y de hecho Debrighter te lo puede decir. Creo que la única crítica que me ha dolido realmente fue encima una broma. O sea, una broma que me hicieron entre el señor hijo de puta este y el Reija, me dolió. No era Reija, era Charlie. El del pino, ¿no? El Charlie el Pinos. Sí. El Encinas. Me hicieron una broma... Que casi lloro. O sea, me la pusieron. Qué divertido fue. Me la pusieron fuera de la grabación y me quedé helado. Helado. Porque en parte tenían razón. ¿Vale? O sea, es verdad. Esas son las mejores bromas. En parte tenían razón, pero me afectó y no a mal. Supe entender la crítica, aunque fue dura, pero supe entenderla. Pero de ahí, a cabrearme con gente que no comparte mi opinión, no. Tú tienes tu opinión, yo tengo mi opinión. A ti te gusta el blanco, a mí no me gusta el negro. Fantástico. Tu opinión y la mía. Ahí se queda, se zanja. Ni tú eres mejor, ni yo soy mejor. Eso hay gente en la Asociación del Podcasting que no lo entiende. No lo entiende. Bueno. Tiene que ser su opinión. Y es gente que nos ha criticado, que nos ha insultado, que... Pero el rollo es lo que digo yo. Yo no tengo problema con que tengan su opinión. Yo tampoco. Que la tengan para ellos. Efectivamente. Que no la quieran extender a los demás podcasts. Efectivamente. ¿Por qué le tienen que comer la cabeza a alguien? Nosotros, además, se nota muchísimo la gente que vale y la que no. Porque, a ver, nosotros somos un podcast pequeño. Hombre, no tenemos poquísimas descargas, pero tampoco tenemos las burradas de descargas a los que llegan algunos, ¿no? Pero resulta que los que tienen miles de verdad pasan de esta gente. La mitad, algunos con los que hablé, ni siquiera saben quiénes son esta gente. Porque pasan de toda esta mierda de la podcastfera. Y la gente que gobierna el podcasting desde la asociación no tienen podcast, mientras otros tienen unas burradas de descargas y les duele. Y luego hay otros podcasts que están más cerca de la podcastfera, por así decir, un poquito más que en los que estoy pensando. Pienso en uno en concreto al que el señor R. Cadrano le gustó mucho, le gusta mucho ese podcast, que es el único podcast que yo sepa a día de hoy que alguna vez fue trending topic en España y nadie dijo nada. Cuando hay un podcast hecho desde la asociación para hablar de los trending topics, y a veces se ponen a hablar de trending topics de mierda, y ese día hablaron de un trending topic de mierda, en vez de hablar de que alguien los Danko. Háblalo, es que es así. Sí, a mí me parece Sam Danko... De que los Danko llegaron a un nivel en el que ellos no van a llegar nunca. Yo no sé cuánta gente hace falta para que sea algo trending, pero supongo que será mucha. Son muchos títulos. Entonces, a mí eso me dio mucha rabia. A mí los Danko me gustan mucho y Sam me parece un tío genial. Cojonudo. Y el pelo también es un volado. Pero independientemente de cómo me parezca el podcast, es un podcast español que llega a trending topic. Yo soy la asociación. No sé. Yo es que, por ejemplo, los Danko no lo he oído nunca. No sé ni de qué va. Sé que me parece que estaba... No va de nada. Es lo más divertido de todo. No van de nada y hacen gracia igual. Café Log tiene sus temas que muchos a mí no me interesan. Lo oigo, pero sin embargo me parto el culo. No, pero los Danko no tienen ni temas. Los Danko van un nivel por encima de Café Log. Sí. ¿Vale? Bueno. Los Danko es humor ácido, es frescura, que aunque tienen las cosas preparadas o saben de lo que van a hablar, es improvisación. No estoy intentando convencerte de que es mejor que Café Log, no, son diferentes, cada uno tiene lo suyo. Pero ya te digo que no lo he oído, no sé ni de qué va. Ahora a lo que yo voy, si fueses un miembro de la alta esfera de la podcastfera española, de la Asociación del Podcasting, si tienes realmente un podcast que impulsa el podcasting en España, que ha sido campeón podcaster español, masculino, que tiene potencial, que sale en la radio, que hace sus programas y sus shows en centros de espectáculo, en salas, no lo apoyarías. No solo no lo apoyarías, sino no trabajarías conjunto con él para poder sacar y beneficiarte tanto de él como con él, de la frescura que lleva. Yo lo haría. Si es un trending topic, también lo pondría. ¿Por qué no lo hacen? Pero no es solo ponerlo, es que a mí me parece piensas que no lo hacen? No lo hacen porque han tenido conflictos con ellos. Vale. Ya está, simplemente. Simplemente. Entonces, de lo personal hay que eludirse, hay que evadirse. Tienes que meter aquí lo personal. Porque tú y yo estamos aquí ahora hablando y la verdad, y lo sabemos, tú y yo no nos conocemos. Nos vemos en la vida real, y podemos decir, joder, es que no eres nada de... No eres lo que yo pensaba. A decir, no, es que eres un completo gañán hijo de puta. ¿Sabes lo que te digo? No nos podemos hacer una opinión o por un gusto decir ya... fuera, crucificado, ¿no? Pero yo creo que yo el otro día le pregunté a Jaime, porque además es que coincide, que por qué, que ¿Por qué se le daba tanto rollo a los Danko? ¿Qué tenían? ¿Qué? Porque son muy buenos. No tienen y, nada. Y lo mejor de todo. Me decía que de tenían... A ver, que inicialmente empezaron... No sé si estaba... en radio, empezaron en radio. Alex Salgado es sí. uno de los antiguos componentes de los Danko o no. No, los Danko aparecían en un programa suyo. Vale, vale. Y que me imagino, porque como Alex Salgado tiene muchas enemistades en... Que tampoco lo entiendo, o sea que pues también ese tío es el ejemplo, yo creo que casi más que nosotros. Sí, sí, sí. Ese tío es un cacho de pan. Y eso, ¿sabes por qué tiene? ¿Sabes? Yo a ver, que yo le he leído y le he escuchado y digo, pues vaya personaje. Y no he seguido porque no me ha interesado. Ya, pero claro. Es que no tiene nada que ver su personaje con lo que es él. Bueno. Yo creo que sabéis por qué le tienen a Alex o a los Danko. Tanto resquemor esta gente porque saben vivir del podcasting por eso mismo. ¿Tú crees que viven del podcast? ¿Tú crees? Sí. Alex sí, Alex fijo. Alex vive del podcasting y a Sam no y le los dan, a, y los dan pues, hombre, no creo que vivan, pero dinero sí que sacan y sacan, ¿eh? Sí, sacan. Y yo, a ver, te digo, y he escrito en revistas y me he movido mucho y estas cosas no suelen dar para vivir ni de coña, vamos. Ahí está el problema. Si tú encuentras, claro, si tú encuentras claro. la fórmula y los demás te intentan pisotear para que se la des, te intentan putear y te intentan tal, y te dicen, no señores, esto es así. Ahí es cuando te creas las enemistades. Bueno. Claro, claro. Yo creo que es todo un rollo de envidia. Más de... Porque, por ejemplo, los Danko también son muy ácidos y también a veces critican estas movidas y tal. Alex sí que las critica a dolor. Pero te digo, antes me decíais, por ejemplo, los Danko no tienen nada. Bueno, no tienen nada. Tienen un tema, no tienen un, hacen risa, ¿vale? Son divertidos y ya está. Pero es que la podcastfera no se tiene que basar en no, es que yo como soy muy divertido llego a más gente. No, hombre, no estamos igual, te tienes que hacer, si a ti lo que te interesa es la música clásica, ¿por qué no te puedes hacer un podcast de música clásica aunque te escuchen 15 personas, eso, claro, 40 eso, personas. Eso mismo es lo que yo escribí en mi blog, en el reportaje que hice de Soy un podcaster. No estamos hablando de cuáles son las pautas o las normas que hay que poner para grabar un podcast. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que los Danko saben mover su target, saben hacerlo funcionar y saben moverse. Y por eso, y por otras rencillas anteriores, hay un resquemor con ellos. Yo no lo entiendo. Yo sé el target. Pues habrá que buscar de solucionarlo, porque entonces estamos perdiendo gente que nos puede beneficiar a los demás. Vale, pero eso se lo tienes que decir a las altas esferas de la asociación. Buah, yo paso. Yo, mira, a mí me dicen, tú ven y haz aquí y no sé qué, y yo iré y haré y ayudaré. O si a mí se me ocurre algún día hacer algún acto en Zaragoza, me buscaré mi gente y mis medios y ya está. Pero meterme yo en las opiniones de los demás, buah. Pero es que ya no hablamos de opiniones, es que intentan convencer a otros. Y el problema es que consiguen convencer a otros. Ese es el verdadero problema. Es por eso por lo que nos cabreamos, por lo que nos indignamos. No lo sé, yo no lo he visto, ¿eh? Yo estoy dentro de la asociación y no he visto nadie que me haya tenido... que me haya comido la cabeza para que opine de una manera o de otra, ¿eh? Hostia, pues debe ser de los pocos, ¿eh? No, de verdad, no. Nadie me ha dicho, igual porque no cuento, pero igual no, porque no cuento. A ver, no tengo nivel de influencia, pero yo qué sé, no sé, nadie me ha venido a decir esto tiene que ser así, esto tiene que ser asá. No. De hecho, pues si no me he metido es porque realmente no tengo datos, no. No conozco gente como para opinar, me refiero. Pues mira, esa es la mejor solución que puedes tener. La ignorancia en ese sentido es una bendición. Bueno. Pues sí. Pero yo creo que esta gente, en definitiva, que le tiene envidia por eso. Porque la asociación está intentando hacer dinero con el podcasting. Y efectivamente... ¡Qué difícil! No, escucha, efectivamente, lo están intentando. Mientras que hay otros que lo consiguen. Y nosotros lo conseguiremos. Y nosotros vamos a conseguir. No, sí. Tenemos un plan de marketing muy serio. Que de hecho deberíamos tenerlo empezado ya, pero habrá que empezarlo para el siguiente capítulo. Sí. Vale. Sí. Oye, Maños, yo os tengo que dejar. Porque bueno, tengo vida más allá de este micrófono. Bienvenido al club. También, aunque no lo parezca. Pues así que si queréis ahora seguir vosotros dos solos y me ponéis verde a mí, no os lo tendré en cuenta. No, hombre, encima que has sido majo, no te vamos a poner... No, perdona, no, perdona, yo te voy a poner a parir. No, ¿qué, ¿qué es eso de tener vida, joder? Es eso que hay después del alcohol. Sí, eso sí. La vida. Bueno, pues muchas gracias por aparecer. Pues oye, un placer y que os escuche cada día más gente. Igualmente, muchas gracias. Suerte con vuestros nuevos proyectos. Y con vuestros antiguos también. Y nos escucharemos. Claro, vale, vale. Vale, ya estaré yo al tanto también. Perfecto. Un abrazo, venga, Andrés. Venga. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues nosotros seguimos aquí. Así se ahora, queda, amigos. Ahora librados de la experiencia extranjera, por así decir. De la era infernal de la asociación. Sí, sí, yo dije que lo iba a poner a parir y lo voy a poner a parir. Ay, joder. Pues a mí me ha parecido majo. Es que es majo, tiene un podcast que mola, pero mira cómo salió aterrorizado. Sí, dijo, sí, sí. Uy, uy, uy. Vamos a cortar. Dice vida. No, que estás acojonado. De verdad, vida. Eres un podcaster, Andrés. No tienes vida. No eres tú, somos todos. No es tu culpa. Él, solo naciste podcaster y es lo que hay. Él nunca lo haría. Sí. Pero bueno, ahora podremos pasar ya a focalizar nuestra ira, diría yo, en un podcaster en concreto. Uf, señor Pello, le vamos a dar todo lo gordo. Primero vamos a explicar un poco. Vamos a rajar a dolor de Pello, el tío que hace No soy un troll. No soy un troll es un podcast que habla de otros podcasts y que casi siempre son podcasts de tecnología, porque el tío la verdad es que no sabe mucho de podcasting. No, es verdad, él mismo lo dice y yo no puedo más que darle la razón en este aspecto. El tío no tiene puta idea, porque a ver, yo entiendo que yo tampoco sé mucho de podcasting, yo sé de los podcasts que escucho, pero por eso no hago un podcast hablando de otros podcasts, o sea, única y exclusivamente. Nosotros solo sabemos ponerlos a parir. Claro. Y otra cosa que tiene, independientemente de eso, lo que me cabrea de verdad ese podcast, es que es excesivamente políticamente correcto. Demasiado. Mucho. Raya lo bohemio, no, lo... Raya lo judío. Sí, sí. Es que a ver, yo entiendo que... Es todo oro. Yo puedo llegar a entender con un gran esfuerzo mental que quieras hacer un podcast políticamente correcto. Ahora, pasa una cosa. Si tu podcast va de criticar a otros podcasts y todos los podcasts de los que hablas son geniales y maravillosos y la gente que los hace es la polla, no. Eso no existe. Eso no existe. ¿Algún podcast malo habrá? Sí, sí, por supuesto. No todos son anuncios de compresas. Di tú que el tío solo habla de sus podcasts que oye, porque si los oye será porque le parecen buenos. Efectivamente. Pero, joder, yo qué sé. Y nosotros le mandamos un correo un día, con un audio correo, diciéndole eso, que desde parte de Cuarto Reich creemos que debería quemarse un poco más con los podcasts. ¿Qué hizo él? Él mencionó que... Éramos unos trolls de mierda, sí. Sí, básicamente. No, directamente no. Que eso es lo más divertido. Lo más divertido es que... Primero dijo que perdió nuestro audio correo. Y digo yo, pudo ser verdad, porque fue un rollo muy chungo porque se lo mandamos por Mega Upload. Que a ver, que también os digo la verdad, que tiempo tuvo de bajarlo el chaval. Tiempo tuvo de bajarlo. Y dijo que cuando lo quiso bajar ya no estaba el Mega Upload. Puede ser cierto, puede no ser cierto, quién sabe. Pero... lo que me cabría realmente de él es un capítulo que tuvo no hace mucho, donde entrevistó a un tipo, una de estas entrevistas, ¿no?, que se hacen en los podcasters, donde todos se lamen la polla los unos a los otros, donde todo es genial y todos estamos de acuerdo, y no sé por qué tengo que estar escuchando dos voces diciéndome lo mismo. Porque habéis comprobado aquí, por ejemplo, con Andrés, que nos lo trajimos y tenía una opinión un poco diferente a la nuestra. Y eso puede que agradeciera el podcast un poco más interesante. Imaginaos que viniera este tío a decir lo mismo que decimos nosotros con las mismas palabras. No podría ser, imposible. Podría ser, pero sería muy aburrido, porque sería, para eso ya estamos nosotros. Sería un tremendo aburrimiento, porque hablar con la mala baba, la mala sí. prensa, y de una forma tan correcta, puede ser que sea la manera de adormecer a nuestros escuchantes. Por eso, aquí desde Cuarto Rage, no toleramos el uso correcto del vocabulario castellano, porque si no sería un completo coñazo con el que ustedes se podrían dormir. Por eso optamos por las palabras como cabrón, hijo de puta, jódete, judío, puta, gay, marica, estadounidense, virginal, Thor, Odín, te peto el culo, martillo de cemento, te reviento la cabeza, negro de mierda, etcétera, etcétera, etcétera, vía de Frozen Softland. Pues ese el es el caso, principal ver, motivo, de, ese fue pero, mi principal no, pero motivo. Estás adelantándote a los hechos que vamos a explicar y presentar debidamente a nuestra audiencia. Vamos a ver, resulta que en esta entrevista llegó un momento, hablando de diversos temas, en los que se empezó a hablar del vocabulario que se tenía que usar en el podcasting. Y dijeron que no les gustaba que se usara el vocabulario malsonante. Y dices tú, joder, pues puedes quedar ahí, no escuchas ese tipo de podcast. Pero no, siguieron con el tema. Siguieron tanto con el tema que me nombraron a mí, y no a este podcast, curiosamente, sino al otro, diciendo que a veces digo unas palabras que no debería decir para el tono del podcast, bla bla bla bla bla bla. Y el uso del explicit, importantísimo, sí. Que usamos de una manera, no nosotros, en sí, general sí. Todos. Buenas. Hola, acabo de entrar un oyente aquí. Dios Hola. Mío, ¿y esa voz? Hola. Hola. Hoy es el podcast de los invitados, chicos. Madre, pero yo en serio flipo en colores. O sea, a mí se me avisan de estas cosas. Y digo, hola, me quito los cascos y he mirado. Digo, ha venido alguien aquí a mi casa, se ha colado. Joder, qué susto. ¿Qué tal? ¿Llegas a punto para la fiesta? Sí, ¿no? ¿Ya habéis empezado a dar cera o todavía no? Y vamos no, a matar a trolls. Se acaba de ir un podcaster ahora y ahora vienes tú. Un oyente. Sí. Estamos surtidos de recursos. A mí me gusta más llamarte escuchante. Los oyentes oyen, los escuchantes escuchan. Es una diferencia muy, muy grande. Yo depende para qué podcast. Yo creo que hay podcasts que hay que escuchar y hay podcasts que hay que oír. Yo es que lo que oigo prefiero no oírlo. Mejor escucho. Yo hay podcasts que solo oigo. A mí me gusta empaparme de lo que escucho. Me gusta saber lo que oigo, entender lo que oigo. A eso se le llama escuchar. Yo para oír simplemente me pongo música, un buen heavy metal de los buenos nórdicos y fuera lo demás. Pues bueno, ya que acabas de llegar aquí, te cuento. Básicamente estamos rajando de Pello y de su podcast No Soy Un Troll. Que en el fondo sí lo eres. Yo creo que no, y ese es el problema, es lo que estamos hablando aquí. Y en el fondo no lo eres. vamos a ver, el caso es que estábamos hablando eso de sobre la malsonancia, lo que piensa Peyo de la malsonancia. Pues básicamente eso, sigo contándoos. Dijo eso, no, que puede ser muy respetable que no te guste un podcast malsonante, pues no lo oigas, joder. Pero luego siguieron con la conversación, empezaron a decir que el explicit no te da el derecho. No te da el derecho a hablar de lo que te dé la gana. Y yo pensando, coge un diccionario, Peyo, porque no sé si sabes lo que quiere decir explícito. Y aparte de eso, llegaron a un nivel de argumentación que a mí me pareció que no solo despreciaron a podcasts como este y como, ¿qué coño? Y como la gran mayoría, que por eso somos podcast y no radio, y por eso podemos decir lo que queramos. No, podemos decir lo que nos salga de los cojones. Efectivamente. Hablemos claro, que la gente nos entienda, que aquí nos oye gente culta. Eso. Que hay profesores que nos escuchan. Efectivamente. Y se acaba de ir un abogado. Además, que estaba aquí. Estimados compañeros y compatriotas. Entre sí, sí. Licenciados, profesores y abogados, tenemos el podcast más recurrente de toda la podcastfera. Espero que no baje su nivel cultural cada vez que pongan este iPod en la calle. De todas maneras, ustedes pueden optar por dos soluciones. El callarse la puta boca y seguir escuchando este podcast que están escuchando ahora mismo ustedes aquí, en este blog de cuarto-rage.mierda-no-me-acuerdo.com. Blogspot, joder. O simplemente oírnos como la escuchante que ha entrado, que es una oyente, no una escuchante. Ahí está el tema literario del día. ¿Por qué Pello no sabe decir las cosas como hay que decirlas y se aplaude cuando te dice las cosas en explicit? Adelante, compañero. Pues a ver, lo que iba contando es que el tipo llegó a tal nivel de argumentación que, como digo, no solo desprestigió a este tipo de podcast, que yo creo que son la gran mayoría. A lo mejor no tienen tanto nivel malsonante como este, pero joder, nosotros somos Cuarto Reich, pero... ¡Hijos de puta! Eso, saludad. Pues llegó, a mí me pareció, incluso a despreciar a la audiencia de dichos podcasts. Sí. Y acabaron, y dijeron una cosa, además, estos dos, el Pello y su invitado, que a mí me quedó clarísimo que esta gente no sabe comunicar. Os cuento por qué. No tienen puta idea de targeting. ¿Qué es el targeting? Es a quién va dirigido lo que estás haciendo. Por ejemplo, público objetivo. Sí, el público objetivo, efectivamente. Perdona que te interrumpa, compañero, pero estás hablando del target. El targeting no es el target. El target es el público objetivo. ¿A dónde va dirigido? El targeting es el acto de conseguir ese público objetivo. Bueno, ¿qué más da, joder? Pero nos hemos entendido, ¿no? Sí. No nos hemos entendido. O hablamos de, que tenemos licenciados y profesores, por favor. ¿Qué va a ser esto? Que Cuarto Reich va a pasar, que va a pasar de ser un podcast nazi a un podcast inquisitorial. Esa es la idea. ¿No? Vamos a ponernos al nivel de la asociación. Ay, zas. Espera, en toda la boca. Chas, chas. Bueno, pues aquí acabáis de comprobar los completos efectos de sonido de la mesa de RK. Sí. Con la que se está grabando esto. Pero la mesa, ¿eh? No una mesa de... la de madera. La mesa. La de la buena. Sí, sí. Bueno, pues... mierda, ya me perdí. ¿Qué estaba diciendo? Estabas hablando de las mariposas. Sí, pues las mariposas son unos animales a los que a mí me gustaba arrancarle las alas cuando era pequeño. Y comérmelas, joder. Magnífico. Bueno, pues... resulta que... eso, que... No, en serio, me perdí de verdad. Estábamos hablando de lo mal que usa Pello la palabra. Ah, sí, lo del target. Sí, el target. Porque llega un momento... Oh, te había sido. Sí. La magia del directo, chicos. Oye, ¿lo oís como por debajo o algo raro? No. Seré yo, entonces. Vale. Estornudado. Pues, a ver, el rollo es que... eso, él dijo que hay podcasts que por estar usando este tipo de lenguaje y tal, estarán perdiendo oyentes. No, y yo pensando... No fue eso exactamente. No distorsiones la realidad. ¿Qué dijo exactamente? Dijo exactamente que si creían que nosotros, no, los podcasters, que usamos ese tipo de lenguaje amenazante y grosero... que con eso no íbamos a conseguir ni más audiencia, ni íbamos a conseguir nada. Que eso simplemente es una malsonancia que no debería estar. Ah, cierto, es cierto. O sea, es peor que lo que yo pensaba que dijo. Efectivamente. Pues yo tengo que decirle algo a Pello. Sé que no me va a escuchar, pero se lo digo a... si tenemos oyentes en común. ¿Quién sabe? Lo dudo mucho. No, no creo. La malsonancia, no efectivamente, como dice Pello, no consigue más audiencia que la que pueda tener él, por ejemplo. Ni lo hacemos por ser guays. Consigue la que tiene que conseguir. Ni más ni menos. Porque hay gente que quiere oír eso. Así como hay gente que quiere oír una aburrida y hastiada corrección política. Y eso es el target. ¿A quién apuntas? ¿Quién quieres que te escuche? Porque yo creo que la audiencia de Cuarto Reich no es, por definición, la audiencia que pueda ser la audiencia de No Soy Un Troll. Aunque pueda haber alguno, pero yo creo que la mayor parte de gente que nos escucha no escucha a Pello. Yo sí escucho a Pello, ¿eh? Porque tú eres de la minoría silenciosa. Yo sí lo escucho. Por eso, pero la gran mayoría no creo que lo escuche. Así como la gran mayoría de oyentes que él tenga, no creo que nos escuchen a nosotros. Eso es más difícil. Es que el camino de ida y vuelta ese es un poco más difícil. No, yo creo que son los dos igual de difíciles. Es un camino diferente. Yo, por ejemplo, sí escucho a Tello. ¿vale? Y también escucho Cuarto Reich, es que no solo lo escucho, sino que también lo grabo. Nadie se dio pero, cuenta. Por si no os habíais dado cuenta, soy yo el que narra junto a The Brighter. ¡Ostras! Soy yo, ¿eh? Soy yo, en serio. No es mi alter ego, ni soy yo. Lo que aquí vengo a decir con esto, que me he perdido igual que tú antes de Brighter, puede ser el alcohol, que a estas horas es pues, muy malo. Pues que es una mierda todo, joder, que no. Que, no que me rayes. No tienes no, razón. No me rayes que me acababa de volver. A lo que yo iba. Que al igual que yo escucho No Soy Solo Un Troll, o no soy solo un troll, sí. No soy solo un troll, sino que encima soy una campanilla. No soy solo un troll. Soy un lobo también del bosque. De las Frozen of Lands. No soy un troll, también escucho The Cuarto Reich. Escucho Cuarto Reich, ¿vale? Con esto vengo a decir que aunque sean dos podcasts con una temática completamente diferente, con un lenguaje completamente diferente, uno más enriquecedor, el otro más ensordecedor, si lo queremos decir así, me gustan las dos. Y los dos los escucho. Pero date cuenta que nos gustan a nosotros, pero yo creo que a la mayoría no le gustarán los dos. Vale, estoy de pues acuerdo. No tiene por qué, es que no es excluyente. Que claro, que... claro, no tiene por qué ser excluyente. No. Pero por regla general yo creo que sí, no es el mismo tipo de público al que va dirigido. Vamos a ver. Y aparte de eso, si esto... te gustan los dos, mejor, así hay más variedad. Que no te guste el porno no significa que no te guste el sexo. Ajá. Por ejemplo, pues sí. Que veas una carta de menú no significa que vayas a pedir plato. Esto es exactamente lo mismo. Son dos temáticas diferentes. Porque todos los días no te apetece comer espaguetis. Un día te apetece comer espaguetis, otro día te apetece comer pescado. Depende de tu estado de ánimo y de lo que te apetezca ese día. En mi caso, yo follo cada vez que puedo, ¿eh? Yo pero... como espaguetis cada vez que puedo. Yo... Y Doritos. Y Doritos. Y cerveza, y whisky. Y palomitas y vodka. Y absenta. Absenta. Ay, y mañana. Sí. Algún día habrá que hacer eso. Le vamos a picar la idea al final, ¿eh? A este hombre que no nombraremos más para que no se metan con él. Sí, pobre hombre. Ya está. Ay, pobre. En serio, desde que salió aquí, su vida no levanta. Oye, que lo nombramos al principio del podcast. Que en Almería han desplegado portaaviones estadounidenses para sitiarle. Bueno, y te tienen intervenido el PC. Sí, bueno, eso ¿Por ya... abajo qué es? ¿Verdad? ¿Quién, mi PC? Sí. Sí. Mi PC es, mi PC es un Mac. Un PC. Pues es una mierda. Sí, también. Bueno, pues en... Bueno... A lo que íbamos. Entonces, al ser dos temáticas diferentes, yo creo que tienen targets diferentes, pero que no por ello... Ya, uno, no tienen por qué ser excluyentes. Uno sea mejor o peor que el otro. Simplemente son diferentes. Diferentes. O sea, aquí no estamos hablando de si eres negro o eres blanco, que en ese caso sabemos que el negro es inferior. Estamos hablando de lo que es. Esto es lo que es. Claro, y luego, más allá de eso, por lo que me cabreó Peyo, de verdad, fue la segunda parte de nuestra remesa de correos, por así decir. Viendo esto, yo le mandé un audio correo... ¿De 10 minutos? De 10 minutos, que además lo vais a escuchar porque lo vamos a poner dentro audio correo, pues. Buenas, yo soy The Writer, podcaster de This is a Robbery y de Cuarto Reich Podcast. Te escribo este audio correo, porque sí, yo escribo los audio correos, para comentarte unas cosillas acerca de tu capítulo 9, titulado Explicit, más concretamente sobre la charla que tuviste con Daniel Aragay sobre el lenguaje utilizado en los podcasts. Este audio correo tiene como fin ponerme completamente en contra de las teorías que sacasteis en esta charla, aunque son respetables, no son mis ideas para nada, y voy a exponer por qué. Vosotros habláis del uso del lenguaje fuerte, diría yo, y por qué nos gusta en el podcasting y estos rollos. Yo voy a contaros por qué. Y además voy a contároslo desde dos perspectivas. Desde mi perspectiva como oyente y desde mi perspectiva como podcaster. A ver, primero hay que remontarnos a hace casi 7 años... y contaros por qué dejé de oír la radio. Sí, yo dejé de oír la radio, hoy en día la escucho poquísimo. Y solo escucho 2 programas y uno tiene un alto nivel de la mal llamada malsonancia. ¿Por qué paré de oír la radio? Bien, porque la radio es artificial. La radio es maníquea, la radio está manipulada. En cambio, ¿qué es el podcasting? Por lo menos en España. El podcasting es libertad. Es que cada uno pueda, para mí, decir lo que quiera y en el tono que quiera. Si a mí no me gusta, solo tengo que parar de escucharlo, sea lo que sea que no me guste. Lo que me gusta del podcasting es precisamente que no es radio. Hay gente que es muy respetable, pero hay gente que quiere que el podcasting sea como la radio. Y yo creo que no, porque creo que la radio está fallando a muchísimos niveles, pero eso sería un tema para tratar otro día y tal vez en otro podcast. En cuanto al podcasting, puede permitirse cosas que la radio no se permite, y por eso yo creo, entre otras muchas cosas que no vienen al cuento ahora, por eso es para mí mucho más atractivo. A ver, desde la perspectiva de oyente, yo obviamente oigo muchísimos más podcasts de los que hago. Me gusta, a mí personalmente, me gusta el caos, me gusta el desorden, bien entendido, eso sí. Me gusta el lenguaje coloquial, me gusta muchas cosas que en una radio no voy a encontrar. Por ejemplo, no sé, ciertos tipos de lenguaje, como de los que comentáis ahí, en la radio nunca van a aparecer. A mí me gustan. Me gusta escuchar eso en un podcast porque me gusta escuchar cosas diferentes que no voy a oír en ningún otro sitio. Y además me gusta también, ¿por qué no?, escuchar a gente que habla como yo hablo, no como maniquís, que son la gente de la radio. Y ahí viene mi segunda y más profunda reflexión. Como podcaster, si algún oyente de este podcast me conoce, sabrá que yo voy de abanderado de la malsonancia, abanderado del humor, por llamarle de alguna manera, tosco, bruto, insultante y todos los calificativos despectivos que me queráis echar. Sí, voy de eso. Pero primero voy a hablar del podcast al que alude aquí el amigo Peyo. This is a Robbery, el podcast de cine que tengo. A ver, en este podcast tú comentas que a veces digo cosas que no vienen muy a tono con lo que estoy comentando. Para mí sí. ¿Y por qué? Porque yo a este podcast trato de darle un tono lo más coloquial posible. Si es que puede ser coloquial hablar delante de un micrófono sin que nadie te esté viendo. Pragmáticamente yo no sé qué coloquial puede llegar a ser eso, y lo digo como estudiante de letras. A ver, creo que mi podcast habla de unos temas que a veces pueden llegar a ser incluso un poquito farragosos, porque no es el típico podcast de esta peli me gustó ir a verla. Creo que es un podcast de análisis, yo nunca digo que sea un podcast de crítica, siempre lo publicito como un podcast de análisis. Y como podcast de análisis que es, creo que puede hacerse, o creo, no sé, que puede hacerse pesado por momentos, según la película, a según qué gente. Lo que yo intento es hablar de la forma más coloquial posible, como ya he dicho, y lo que intento hacer es hablar como yo hablo. Yo soy muy mal hablado, en mi vida personal soy muy mal hablado. De hecho, no sabéis los esfuerzos que estoy haciendo ahora mismo por no empezar a decir tacos. No porque esté enfadado con Peyo, ni mucho menos, sino porque yo hablo así. ¿Por qué hablo así? Porque desde un punto de vista lingüístico, desde un punto de vista pragmático, los tacos no dejan de ser énfasis. Creo que con una palabrota se puede decir más que con cuatro frases juntas. Sobre todo, por ejemplo, al hablar de algo tan personal como puede ser el gusto en las películas. Puedo decir que una peli es una, ponga pitido aquí, y decir más que estando 20 minutos describiendo la película, sinceramente. Eso es una forma de dar relevancia a según qué segmentos del discurso, a según qué ideas que se quieren expresar, y no lo veo de mala educación para nada. Mi madre sí, yo no, sinceramente. Pero es la forma de hablar que tengo e intento transmitir eso a ese podcast. Para hacerlo lo más ameno posible, lo más amigable posible y lo más coloquial posible, porque una de las cosas que me gusta mucho del podcasting, y volvemos a mi perspectiva como oyente, es que puede llegar a ser muy coloquial, cosa que la radio no permite al ser tan maniqueísta y tan manipulada. Me gusta que pueda alguien, hablando de una película, decir las barbaridades que él crea que es la película sin que nadie le corte. Así que yo no me corto en decirlas tampoco. Y me gusta eso, la expresión que cada uno puede tener, si quiere, siempre, pueda transmitirla al podcasting. Y bueno, luego con respecto a mi otro podcast, a Cuarto Reich Podcast, este podcast tan polémico. Sí, debo decirlo, este podcast es polémico porque busca activamente ser polémico. El señor Daniel Aragay dice en esta charla que tiene con Pello que están perdiendo oyentes, están ciertos podcasts, asumo que el mío también, por hablar en según qué maneras y expresarse de según qué formas. Bien, yo tengo una cosa que decirle a este señor y también a Pello, que está de acuerdo con él. Y vosotros estáis perdiendo oyentes también por lo contrario. Porque, ya os digo, nuestro podcast es completamente falto de respeto hacia nada. No tiene respeto por nada ni por nadie. Buscamos ser lo más ofensivos, lo más insultantes, lo más que os podáis imaginar. Buscamos, siempre lo decimos, buscamos que nos odien. Esa es la idea de nuestro podcast, claro, dentro de nuestro personaje. Buscamos tanto el odio que no dejamos de recurrir a las expresiones más fuertes que os podáis imaginar, a las de proclamar las ideas más fuertes que podáis imaginar, creamos en ellas o no, que generalmente no, pero buscamos eso. ¿Y por qué buscamos eso? En primer lugar, porque nos divierte, porque nadie nos está pagando por hacer esto, entonces creo que sí, efectivamente, podemos hacer lo que nos dé la gana. Y si a alguien no le gusta, siempre puede dejar de oírlo. Nosotros no obligamos a nadie a escuchar nuestro podcast. Pero también porque, aunque parezca que no, hay un público para eso. Y hay un público que no es pequeño, me consta. No es pequeño. Así como hay un público para estos podcasts tranquilos, a estos podcasts políticamente correctos, estos podcasts bien hablados, también hay un público para lo contrario. Y nosotros queremos ser el, ¿cómo diría yo? El epítome, sí, de lo contrario. Lo más ofensivo posible, ya os digo, porque hay un público para eso. Tal vez no sea un público tan expandido como el público de lo políticamente correcto, puede ser verdad, pero a mí me da igual qué público tengamos porque no espero que ese público me dé de comer. Solo espero hacerles pasar un buen rato y sobre todo pasar un buen rato yo. De hecho, si no me oyera nadie, yo seguiría haciendo lo mismo, porque es lo que más me entretiene. Pero realmente sí hay ese público y yo soy ese público, de hecho. Un podcast malsonante, como algunos dicen, bien hecho, puede ser muy enfático, puede expresar ideas muy fuertes, si te gusta ese tipo de humor bruto, de humor que realmente te estás riendo de las burradas que dicen más de que hagan realmente humor, el humor del caca culo pedo pis, que se suele decir, si os gusta ese humor, hay podcasts de ese tipo, que tienen su público, si no, pues no. Yo personalmente, por ejemplo, podcasts tranquilos, que no digan ningún taco, que estén muy organizados, muy tranquilos, debo escuchar 4. De los 40 podcasts que debo escuchar, a lo mejor 4 son de ese tipo. ¿Y por qué? Porque son muy, muy buenos. En cambio, a lo mejor un podcast que no sea tan bueno, si es un poco más bruto, igual me hace un poco más de gracia y lo escucho con más ganas que un podcast más tranquilo, que es mejor. No sé si me estoy explicando bien. Eso, podría estar horas hablando aquí, pero tampoco le voy a quitar todo el podcast aquí al colega Pello. Eso, solo quería defender un poco la malsonancia, la libertad que da, el énfasis que puede dar a las cosas y a su público, que es mi público y que yo soy ese público también. Ya os lo digo. La entrevista esta, por así decir, esta charla que tuvisteis, sonaba, aunque dijisteis que no, pero sonaba bastante tajante. Y eso a mí me puso un poco de los nervios, porque yo no le digo a nadie cómo tiene que ser su podcast. Si os gusta escuchar podcasts tranquilísimos de monjitas, a mí me parece perfecto. Y porque de hecho los hay muy buenos. Y si no, pues no. Y bueno, es todo lo que tenía que decir. Un saludo, sed buenos y haced los podcasts como os dé la gana, que para eso son podcasts y no radio. Y en cuanto a lo del explicit, sí, yo lo entiendo como puedes decir lo que te dé la gana.

Yo tengo más followers que nunca. Estoy escalando en el escalafón social podcaster. ¿Cómo lo haces? Porque creo que hacemos tú y yo dos podcasts. Tú uno que tiene una temática semanal y de cine. Hacemos los dos cuarto raids. Yo hago uno apocalíptico. Los tuyos suben como la espuma. Y yo que me dedico a leer libros como un hijo de puta. Y yo que me dedico a no hacer nada. Efectivamente. ¿Te lo explico? Sí, sí, explíquemelo, por favor, doña escuchante. Pues porque este hombre tiene una vida que no es vida y se pasa el día en Twitter. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Y qué tiene que ver? Pues yo creo que sí tiene que ver. Que soy interesante las 24 horas. Cuanto más estás, más gente te ve, más activo estás y al final eso también implica follows. Sí, yo creo que sí, yo creo que puede ser eso. Yo creo que sí. O porque soy más guapo y atractivo también. Eso no lo creo. Más delgado sí. No te hemos visto la cara. ¿Cómo que no? No miraste bien mi foto del Twitter. Madre mía. Pero no se te ve la cara. No, porque no agrandaste la foto. Claro, si lo hubieses agrandado lo habrías visto. Ajá. Si es que no te enteras. Me vale con... escucharte. Vale. Gracias, pues... escuchantes. Sabemos que te tocas con nuestras voces. Como el resto de escuchantes. Es placentero. Mi foto es mejor. ¿Eh? Mi foto es mejor. Cuando queráis la veis también. ¿La del Twitter? Sí. Ese troll gnomo. Yo sí que soy un troll. Por eso estás aquí. No eres una muggle. No. Zas, toma spoiler ahí, zas. Pues a ver, para terminar ya con lo de Peyo, lo que nos cabreó de verdad, sobre todo a mí, fue en su último capítulo hasta la fecha, que comentó así por encima que recibió unos cuantos audio correos de alguien que sí que era un troll y que ni los escuchó. No dijo que fuéramos nosotros, pero yo me lo tomo a lo personal. Yo el mío sí sé que lo escucho, ¿eh? Sí. Yo el mío sí sé que lo escucho. Hombre, yo el mío asumo que también, porque a mí me mandan un audio correo y aunque no lo quiera poner en el podcast, por mera curiosidad lo escucho. Yo lo pongo en el coche, así no me aburro. Sí. Hostia, el mío te da para un trayecto. No. No, créeme que no. Uno pequeño, joder. Que yo trabajo a 70 kilómetros de mi casa, chaval. Ya, bueno, pero... Yo también. Me voy en autobús. Tú no trabajas, perro. No trabajas. Perdona, ¿estudiar qué es? No sé lo que tú harás, pero no, estudiar no lo sé. Pero beber alcohol y ver películas, cabrón. Joder, pero es todo viene parte pero de esto. Pero si a clase, ¿cuántos días vas de hacer valor? Voy todos menos uno. Todos menos... ¿Y cuántas horas? Pues, hostia, unas 6. ¿6 horas al día? Sí. ¿Cuándo duermes? Porque yo te veo a las 6 de la mañana conectado. Buena pregunta, no duermo. Vamos, que tienes el capullo con la huella del pulgar. Vamos, me levanto relativamente tarde, ¿sabes? Me levanto a las 9 de la mañana. Joder, y te vas a clase y luego vuelves. O me quedo allí, depende. Depende del alcohol que hay en la cafetería ese día. Claro. Pero bueno, esto no es para escuchar a un puto estudiante de mierda manifestándose sobre sus culturas y sus virtudes nocturnas. Pero, o diarias. ¿Acaso tú no incitas al alcohol a la juventud? Yo no. Yo les compro, pero no les incito. Vale. Yo compro el alcohol cuando me lo piden, pero yo no les digo tenéis que beber. Eres el hermano mayor de las pelis ochenteras. No. No jodas. Yo no eres ese vagabundo de la esquina. Yo soy el vagabundo de las esquinas. Esa persona sabia, sin trabajo y con un carro lleno de útiles. Te compro una botella de whisky si me das dos tragos. Efectiva, ese sí soy yo. Ese eres tú. Ese, y después le lamo bien el culo a la botella, a la boquilla y con lengua bien fuerte. Para pasarle alguna enfermedad chunga. Y le digo, soy sifilítico, tengo tifus y aparte cirrósico perdido. ¿Quieres? Genial. Pero todo bien tapado con la bolsa de plástico esa o... En España no hay ley seca, querida escuchante. En España da no igual, hay ley seca. Pero queda bien. No, nunca queda. Con la imagen que estáis diciendo quedaría bien. Vamos ahí como la película. Le quedaría bien a Drew Reiter porque bebe un vino de mierda. Por supuesto. Vale, pero a yo mí me sirve. Yo trabajo, yo bebo calidad. Oh. Vale. O sea, a mí el whisky de Malta con dos destilaciones es mierda. El mío está destilado hasta que llega un punto que lo puedes tejer. Vale. Lo puedes tejer. Yo no bebo whisky, mastico whisky. Vale. Y luego hablas del vino de mierda. Y los otros aquí con Don Simón, ¿eh? No digas Don Simón, que aquí este hombre se altera. ¿Cuál es el que usted bebe? Don Rodrigo, por supuesto. Conquistador Don Rodrigo. No es un vino peleón, es un vino inquisidor. No lo dudes jamás. Se pone ojiplático ya de pensarlo. Ojiplático no, estaba veando, ¿no? Oyes como gotea y no es que esté húmedo. Ya, ya. Bueno, chicos, yo os tengo que dejar, que esta noche me voy de fiesta. Bueno. Oh, mira, otra que dice que tiene vida, como el otro. Vaya, vaya farsantes de mierda. Bueno, de un oyente puedo creérmelo. De una oyente. Sí. De una oyente. No de oye. De una. Oyenta, como diría alguna ministra del anterior gobierno. La oyenta. Sí, esta noche me toca alcoholizarme. Vale. Bien, ¿dónde te vas a alcoholizar? ¿Dónde te vas a alcoholizar? ¿Dónde? Sí. Pues por ahí, en cualquier lado. En cualquier lado. O sea, de botellón. Que vamos a hacer botellón, por lo cual deduzco que no tienes una edad superior a los 25 o 26 años. Sí, sí tengo, pero es que da igual. Vale. O sea que no eres de Pafeto, eres una punky perroflauta. Eres más de ir a acosar a los pobres niños de instituto que están ahí en el parque. No, no, vamos a analizarlo. No, las niñas con su vodka negro. Ya sé que ya que se tiene que ir, que por lo menos dé la cara ante el rage. Hijos de puta. Entonces hemos dicho mayor de 25 o 26 años, ¿correcto? Mayor, sí, sí. Sí, sí, joder, lo hice como si fuese la abuela Cebolleta. Casi, comparada con el galleguillo este. Bueno, ¿cuántos me echas a mí? No sé. ¿No? ¿Cuántos? No sé. ¿Cuántos? La treintena. ¿Cuántos me echas? ¿30? Sí. ¿En una noche? Por lo menos. Pues sí, oh. Los 30, ajustaditos. R. Cadrano, follando gracias al podcasting. R. Cadrano. Alex Salgado, ¿eh? R. Cadrano no folla, hace el amor. Hace el amor. Oh. Vale. Queda claro. A lo que vamos, seguimos. Y somos entonces de sentarnos en un césped que encontremos por ahí, por aquellos bellos parajes en los que usted reside, y después de haber ido al chino de turno a comprar las bebidas, sentarnos a beber, ¿correcto? No. Eso, lo de botellón era broma, no. No, porque ya no pasó la edad, ya hace así el que no, y... Así que no te emborrachas con un solo cubata de vodka negro. Y le dices, al chico malote de al lado, ¡ay, qué mareada estoy! ¡Qué cabrón! Ya pasaste esas épocas. Aquí lo que se hace mucho es ir, no sé si vosotros lo conocéis, es ir a los bares y jugar a juegos de beber. Sí, básicamente bueno. Con dados o tal. Pues el eso Kino es lo que, y todo eso, eso lo hemos hecho Kino. Todos. Eso lo llevo haciendo yo desde los 16 años, joder. Ah, vale, no, yo desde los 15. Pues a eso voy. Me ganas por un año. Sí, sí. A mí no me hacen falta excusas para beber. ¿Eh? No necesito de estúpidos juegos para beber. Ya, pero es que tú bebes en la soledad. El resto tenemos gente al lado. Eso dices tú. Para compartir el alcohol. Yo bebo con mis perros, imbécil. Yo como no tengo perros. Búscate una perra. Sí, sí. Ya sabéis, queridas oyentas. Writer busca una perra. De Writer está caliente. Necesita vuestro hielo. Vaya tira. Sí, sí. O sea, que nos vamos de discotecas marchosas pafetos de estos guay chungos en los que ponen música pachum pachum pachanguera para pasar el rato. Básicamente. A celebrar mi cumpleaños, básicamente. ¿Pero aún qué? No es hoy. No, es el martes, pero bueno. Ah, pues entonces hasta el martes no te felicitamos, jódete. Jódete. Vale, pero que me lo pase bien, por lo menos, ¿no? Que ligue mucho y perre y esas cosas, ¿o qué? No ligues, porque si ligas, follas. Y si follas, pecas. Y eso no está bien visto a los ojos de este nuestro señor. Y menos en Semana Santa, claro. A mí lo de la Semana Santa me la pela, porque mi señor es otro. Quiero que sepas que ya estoy abriendo la Biblia. ¿Ya la estás abriendo? La Biblia nada. Por supuesto. La Holy. Mira qué forma de cambiar de tema, ¿eh? ¿Has visto? Sí. Cómo lo hilo, ¿eh? Qué profesional, joder. Por supuesto. Como aquí tenéis, como el primer podcaster español. Es lo que te iba a decir. Mírale. Qué riquiño él. Y música pachanguera, ¿hasta qué punto podemos decir pachanguera? David Civera... Sí, sí, de la de pachín pachín y casi, vamos. Y esa es su preferencia musical, ¿verdad? No, pero para bailar y para cuando estás de fiesta, pues tampoco te comes mucho la cabeza. O sea, lo que queremos es ir a follar. No, o sea, no vamos a beber, vamos a follar. Por eso, ¿no? Por eso. Bueno, si luego cuando llegue a casa alguno se deja... Vale, o sea que lo que buscamos, ya sabéis, jóvenes, que todos los que queráis follar con esa edad de 12-13 años, ya sabéis que tenéis que ir a locales de mal augurio donde pongan música pachún, pachún, estilo David Civera. Porque luego las preferencias musicales me imagino que cambiarán, serán más estilo blues, rock, ¿correcto? Correcto. ¿Has visto? Si es que cómo tengo calado nuestro target, ¿eh? Sí, sí, es verdad. ¿Cómo tengo nuestro...? ¿Por qué a nadie le gusta el frío metal del norte ahí? A mí me gusta el frío metal del norte. Ya, pero tú eres el que graba, no eres el que oye. Ya, por terminar, ya esta pequeña encuesta fiestera, ¿dónde va a salir usted de marcha? Pues donde vivo. ¿Dónde vive? Y eso no se puede decir, ¿verdad? Bueno, no tengo problema. En un pueblo que se llama Casturdiales, cerca de Bilbao. Coño, Casturdiales. Joder. ¿Qué pasa? ¿Lo conoces o qué? Sí, sí, sí, lo conozco demasiado bien, creo yo. Folláis muy bien allí, ¿eh? Lo tengo que decir, que folláis muy bien allí. O sea que lo conoces, qué fuerte. ¿Y eso? Cuenta. ¡Ah, vivencias que tiene uno! De juventud, que coge el coche, va a Barcelona y termina pues en Santander, Castro Urdiales, Folla en Oviedo y lo de siempre. Pues mira, de Reuter ya lo sabe, yo soy de Oviedo, pero vivo aquí por cosas de la vida. Suele pasar. Sí, pero yo soy de Oviedo, realmente. Yo soy subnormal y estoy aquí también por cosas de la vida. Por cosas de la vida, ¿qué vamos a hacer? Sí. O sea, que ya sabes por cómo se sale Castro, no te voy a decir nada, si ya lo sabes. No, no, pues entonces... Entonces, ¿a qué hora has dicho que quedamos? Pues he quedado a las 9 y me tengo que acicalar. Te tienes que acicalar. Prometo ir con el... con Colonia. Vale. Voy a hacer una de esas de... ¿Os acordáis del programa este de Lluvia de Estrellas? Cuando sí. La gente iba normal y luego pasaba un túnel con humo y salía súper guapa y aparecía otra persona. Sí. ¿Cómo lo haces? Pues yo voy a hacer una de esas en el baño también. ¡Qué grande! Voy a hacer una de transformación. ¿En tu bañera entran dos? Sí. Pues nada. Oye, De Breiter, que lo siento, me voy, que he quedado a las 9 y tengo 3 horas de viaje. Voy a llegar pelín tarde, ¿no? No, te preocupes. Yo nunca llego tarde. Es el tiempo que se adelanta. Llegas exactamente cuando te lo propones. Efectivamente. Como Gandalf. Yo iba a decir como Chuck Norris. También. Pero bueno, es que el Señor de los Anillos me jode un poco, me da por culo. No me gusta, lo siento. Gandalf mola más. A mí tampoco me gusta especialmente. A mí me gusta la saga de Dungeons and Dragons. No las películas, los libros. Uf, por favor. No, bueno, por chicos, lo dicho, que un placer, ¿vale? Analmente pues, hablando, igualmente. Páselo este bien y prepárese para la avalancha de un followers que va a tener cuando salga este capítulo. Pues como tengo tantos, ya. Gracias a este podcast, esta noche usted folla. y si no, es follo con fatatas. Pues se lo aseguro. Bueno, chicos. Pues hala, páselo este bien. Estoy repartiendo, ¿vale? Un besazo. Vale. Chao. Venga, chao. Hasta luego. Y bueno, así tenemos otro escuchante que se va en medio de este capítulo que ya por las 2:15. Sí, sí. Gracias, Ray, otra vez, por permitirnos atormentar tanto a la gente. Muchas gracias, Raija. Pues, bueno, yo iba a hacer cuarto Ray, promoviendo el de un follow desde 2009. Bueno, pues ahora solo quedan dos secciones. Creo que sí. No. ¿Cuáles quedan? ¿O quieres hablar de Castro Urdiales? No, eso lo dejo para mi vida íntima, mi memoria y mis pajas nocturnas en la ducha. Genial. Pues yo voy a verme, como no, poseído por el divino espíritu del Señor. Porque ha llegado la hora de la Biblia. ¡Biblia nazi! No, estás muy equivocado. Esta vez no va a ser nazi la Biblia. Acrotonch. Va a ser la Biblia de verdad. Ilústreme, padre. Porque creo que encontré el momento. El momento que encontré creo que fue el momento de que dije el otro día. Adelante, no. Ponlo. Ese fue el que. Oh, mierda, voy a buscar por el Facebook, a ver si, porque ahora tengo dudas si lo que acabo de encontrar es la última Biblia nazi o es, en su defecto... El último invento nazi. No, otra cosa. La cosa del directo, niños. Me mola eso de niños, tío, como si fuésemos el circo. Claro que sí. A todos los infantes que deambulan por este nuestro pueblo... de los Frozen Plans. Vamos a hacer una cosa. Cambio de planes. Cambio de planes totalmente. Aquí en directo. En directo. El li... Dime un libro de la Biblia. ¡Me muero! ¿Ves? Eso es lo que pasa por beber tanto. Dime un libro de la Biblia y yo te lo leo aquí ahora. Cojo algo al azar. Espera, que me acabo de morir, tío. Pero no te moriste ayer, ya. Ay, no, ahora me acabo de morir otra vez. Vale. Bueno, bueno, pues entonces... Sofonías. ¿Qué? Me estoy muriendo de verdad, ¿eh? No, ya. Oh, joder. Es el poder de Diox. Que viene por ti. Y serás oprobio, y escarnio, y escarmiento, y quince espanto a las naciones que están alrededor de ti. Cuando yo gante juicios con furor e indignación... Eso era lo que quería leer. Y en represiones de ira. Yo, Jehová, he hablado cuando arrojé yo sobre ellos las 16 perniciosas saetas del hambre. Que me serán... encanta esa puta frase, las 16 perniciosas saetas del hambre. Que serán para destrucción, las cuales enviaré para destruiros. Entonces, aumentaré el hambre sobre vosotros, y quebrantaré entre vosotros el sustento del pan. Enviaré, pues, sobre vosotros hambre y bestias feroces, 17 que destruyan, y pestilencia y sangre, y pasarán por en medio de ti, y enviaré sobre ti esa espada. Yo, Jehová, he hablado. Vino a mí la palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre... 6-2. Oh, sí. Completo, ¿eh? Sí, sí. Esto va a ser toda la Biblia nazi. Ya, amantes de la Biblia nazi. Acabo de pisar un troll. Sí. Oh. Es lo que tiene vivir en el frío norte, que peleas contra trolls todos los días. Oh. Madre bueno, mía. Amantes del gélido frío norte. Que me estaba muriendo, de verdad, ¿eh? No, ya. Uf. ¿Ves? Otros podcasts cortarían esta parte. Nosotros no. Nosotros no. Reales como la vida misma. No, reales no, vagos. Como la vida misma. Bueno, amantes de la Biblia nazi, eso fue todo por hoy. El próximo día más. Ahora tenemos una última pequeña sección que a todos os gusta y que hoy os va a parecer especialmente curiosa, creo yo. Esa sección de nazis. Que molan. ¿Pero molan mucho o no? Como todos sabemos. ¿Pero molan mucho o no? Porque si no molan... Dilo tú escogiste el nazi de hoy. Pues el nazi que hoy nos va a acompañar va a ser un ilustre artista que tiene canciones como esta que os voy a poner un momentito, que se llama Seven. Sí, señores, es la David Bowie. La magia de la edición ha vuelto a aparecer, ¿no? No la he puesto en directo, de verdad. Ah, pues no hay nada. Pues David Bowie. Sí. Ese grandísimo hijo de puta. Espero que su manager no me esté oyendo. ¿Por qué es un hijo de puta, aparte de ser un andrógino? Es una Vilma Bosé, una Vilma Bosé. Sí, eso no mismo sé, la verdad. Pues lo primero, porque nació en Inglaterra. Vale, que eso ya, quieras que no, ya es muy nazi nacer en Inglaterra. Lo primero, porque es, lo segundo, porque es productor y arreglista. Y un arreglista tiene que ser muy nazi, porque ¿cómo arreglas tú los cadáveres de un judío gasificado para que no parezca gasificado? Vale. Lo tercero. Vale, Dios. O sea, es así. Directo, sencillo y conciso, al target. Oh, sí. Pues mira, decir que a mediados de los años 70, el cantante David Bowie se hizo un gran admirador de Hitler. Como a todos nos pasó alguna vez, ¿no? Sí, sí, yo cuando salí de la tripa de mi mamá, lo primero que dije, mamá, Hitler fue mi primera palabra. Dije, Mannheim. Yo dije, sí, Heil ahí. Efectivamente. No, esa fue mi segunda palabra. Sí, Heil. Y la tercera, sí. Hijo de puta. Decía, ¡Hijo puta! Y luego decía sin Heil, hijo de puta. Claro. Yo, para que os hagáis una idea, fue... ¡Heil! Y mi madre, ¡hala! ¡Ha hablado el niño! Y yo, ¡mamá! ¡Heil! ¡Hija de puta! O sea, fue en ese plan, ¿sabes? Entonces, este hombre enfermo, andrógeno, feo, rubio, que ahora lleva el pelo largo, pero que en los 70 parecía una putilla de barrio de Montera, leía compulsivamente sobre Hitler. Y no solo eso, sino que encima se gastaba la pasta en objetos nazis, cosa que desde aquí yo no comparto. ¿Para qué comprar cosas nazis pudiéndolas hacer tú mismo? No, ¿verdad? Sé, es, no sé. Aquí el momento hippie de R. Cadran. No, coño, ¿para qué vas a comprar fotografías de un negro pudiéndole partir tú la boca? Es algo que no... pero bueno. De hecho, cuando en un viaje que hice al país comunista este de mierda, de estalinista asqueroso, Rusia se llamaba, ¿no? Ese país. Sí, la URSS. Pues eso. En la Unión Soviética le fueron conquistados objetos nazis que eran de coleccionismo, pero como eran nazis, pues se los quitaron. Y tal fue su obsesión con Hitler, que incluso habló de dedicarse a la política y ser un dictador de Gran Bretaña. Hostia, eso sí que no lo sabía. Pues eso, yo me he quedado un poquito también a cuadros florales, cuando lo he leído. Ya. Dictador de Gran Bretaña, tío. O sea, estos artistas siempre tan excéntricos. Al estilo William Wallace, ¿sabes? Sí, sí. Pero bueno, en una ocasión, en uno de sus conciertos, creo, es que no me acuerdo cuál fue, pero vamos, que hizo un saludo nazi ante todas las masas en la Estación de la Victoria de Londres. Y a los años pidió perdón de haber hecho eso, ¿no? Decía que estaba enfurecido, no sé qué mierda, pero que hizo un saludo nazi a todas las masas. Genial. Me pareció muy mal, pero lo tenía que haber hecho era haberlos puesto firmes. Ya. Pero bueno, lo dejó así. Este puto nazi que mola. Es un crack, ¿y tú sabes algo de él? No. Aparte de que es cantante. Hombre, es cantante, tengo algún disco suyo, pero tampoco me emociona demasiado. Es un tío que hacía glam rock, que básicamente consiste en hacer rock mientras te disfrazas de tío. Y... o sea, putilla rock. Sí, sí, hace putilla rock el hombre. Y básicamente es todo lo que sea de este señor. Joder, pues no sé si sabes que su nombre, el nombre artístico, el de Bowie, lo adoptó por los cuchillos. En honor a Jim Bowie, sí, el creador del cuchillo Bowie. Sí que lo sabía. Este hombre ha sido un navajero toda la vida, ¿eh? Es un navajero que adora a Hitler, tío. Tienes que escuchar su música, Y con la pinta que tiene... Bueno, la pinta depende en qué época lo coges. Es acojonante, tío. Es acojonante. Sí. Imagínate que viene un señor disfrazado de mujer travesti chunga. Imaginaros a Viva Mosé con navaja, pene. Con una navaja y gritando Sieg Heil detrás tuya. No tendrías otra opción que comprarle un CD, porque dirías, este tío tiene que ser especial. Este tío es un crack, es un monstruo. Y es, o sea, un tío que tiene premios como el Space Oddity. Que tiene el del gobierno francés, el ¿cómo se llama este? El Commandeur des Arts et des Lettres, el premio de las artes y las letras, vamos. Sí, sí. Que tiene también. Hoy en día se lo dan a cualquiera. Que él mismo rechazó el KBE de la Orden del Imperio Británico, o sea, que no quiso ser caballero británico como tenía él quiere ser dictador. Claro, como tenía intención de cogerse y ser dictador, pues lo rechazó. Que ha recibido 9 discos de platino, 10, 11 de oro, 8 de plata. Que en los Bastardos Unidos recibió también 5 de platino y 7 de oro. Yo qué sé. Que está puesto en una de las listas de los Greatest de Britons de la BBC. Vamos, en el que número 29. Tan millonario que no le hace falta gobernar. Que es el puto amo, que tiene pasta no solo para ser dictador, sino que puede comprarse directamente las islas del Reino Unido y hacer un nuevo Irán Irlanda. O sea, el puto andrógeno este mega estrella, hijo puta. Así que ya sabéis, podéis escuchar música de este tío, pero también podéis escuchar nuestros podcasts. Por supuesto. Tienen más contenido social. Y político. Oh, sí. Y argumental. Y hay escuchantes femeninas que se tocan con nuestras voces. Sí, sí. Oye, que por cierto, luego me tocaré escuchándola a ella, Te lo digo. Como buen nórdico que soy. Vale. Y bueno, ¿qué más podríamos decir? O acabamos ya este podcast, que por fin vuelve a ser largo. No sé, lo que tú quieras. Lo que tú pues quieras. Ya para ir terminando, ¿qué quiero decir yo? Quiero decir que muchos os habréis dado cuenta de que desaparecimos de iBooks. Porque es una mierda. Y, directamente. Sí. Sencillo, y ahora, sutil. Y ahora estamos en un host privado, como dijimos antes. Y nos fuimos del feed y volvimos al feed y nos fuimos de iTunes y volvimos a iTunes. Pero volvimos a iTunes de una forma un tanto rara. Ahora mismo, mientras estamos grabando esto, no sé qué va a pasar después, pero mientras estamos grabando... No, en serio. Mientras estamos grabando esto, resulta que solo hay 2 capítulos en iTunes. De todos los que tenemos grabado, solo hay 2. Y uno es una promo. Y otro es el especial de fin de año. Guay. Vamos, que no, la gente que se suscriba por ahí no va a hacerse una idea de lo que es este podcast. Pero eso te ha salido en iTunes. Sí, sí, ya está a mí, en iTunes. A mí me han salido todos, ¿eh? Sí, pues a mí me sale ahora mismo. No, ahora mismo no, hace un rato cuando me contesté. Ah, hace un rato. Ah, pues entonces, ¿yo qué coño sé? Es iTunes, ¿quién sabe de sus...? Bueno, mira, ya está, deberes para la audiencia, como hacen en otros podcasts. Comentarnos por los comentarios de este capítulo si os aparecen todos los capítulos en iTunes. En el blog ya sabemos que aparecen. De hecho, si veis que no podéis escucharlos por iTunes, si vais a cuarto-rage.blogspot.com, ahí está todo. Ahora, tenéis que darle con el botón secundario para descargar, porque si no, seguramente os abra una pantalla aparte con oyendo ya el podcast. Tarda un poco en cargar, pero funciona. ¿Guardar cómo? Sí, y funciona. No hay botón de descargar, es guardar cómo. No, pone descarga allí. Sí, pero le has dicho darle donde pone descarga, con sí, el claro. Botón derecho y darle a descargar. No. Ah, claro. Hombre, si lo queréis oír ahí, darle con el botón normal y oírlo ahí, yo qué sé. Otra cosa que podéis hacer es tirarle gasolina al monitor y prenderle fuego. También. Eso puede ser, no sé si será feo, pero bonito va a ser un rato. Imaginaros que es una iglesia cristiana y ya está. No hay mayor problema. Te compras pero un bueno, nuevo. La parte importante es eso, comentarnos si estáis suscritos por iTunes, que ahora mismo habréis dejado de estar suscritos y tenéis que volver a suscribiros. Si buscáis Cuarto Reich Podcast, aparece otra vez con una nueva descripción, pero con el mismo negro nazi de portada. En el Corte Inglés. Sí. En el Corte Inglés. Yo creo que está en un 7-Eleven. No, es un Corte Inglés, Bueno, pues hay un negro nazi en un Corte Inglés que aparece ahí en la foto. En el fondo hay una choni, o sea que... Sí, vale. Y debe... Estás diciendo que en el 7-Eleven no hay chonis. No. Vale. Hay gilipollas. Ah, eso también, siempre se ven en las películas. Pero los teones son muy gilipollas también. Sí, sí, por supuesto. Yo qué sé. Bueno, el caso es que comentarnos, aparte de lo que nos queráis decir, comentarnos en el blog si los capítulos aparecen o no en el iTunes. No aparecen. Porque... ¿No aparecen? No aparecen. ¿Ves? Te dije que no aparecían. A mí antes ni me aparecían. Joder. Pues ahora ya no. Está, ya está. Que si quieres que nos partamos la cara, no la partimos. O sea, así, en plan tú y yo, como si fuésemos superhéroes. O sea, saber que a mí me da lo mismo. Sí, sí. Que más hostias me dieron en el colegio y sigo vivo. Bueno, pues eso. ¿Qué más podéis hacer para contactar con nosotros? Hay unas cosas que venden en ciertas tiendas extrañas que suelen estar en callejones. Que se llaman ouijas. Me estás dando miedo, tío. Sí, sí, se llaman ouijas. Podéis invocar a espíritus malignos desde esas cosas. Y como nosotros somos espíritus malignos, pues... También hay otra forma, que es en los mismos callejones oscuros donde compréis las ouijas, hay señores tirados en el suelo que tienen whiskies. ¿Vale? También con eso podéis invocarnos. Sí, sí. Y bueno, también podéis escribirnos a nuestro correo, que es 4-r@hotmail.com. Repítelo. 4-r. 4 con número y... Digo, con letra y R. También con letra. Ya sabéis, nos podéis escribir a... @hotmail.com. Eso. Y bueno, yo qué sé. Algo más para despedirnos. Sí. ¿Lo qué? Hijos de puta. Eso. Hay que decirlo más. Hijos de puta. Joder. Decirlo más. Por favor, ya, tienes un problema con la bebida. Sí, tío. No, pues en serio, me ha pegado una hostia el pecho que me he quedado tonto, ¿eh? Bah, ya no eres un hombre duro del norte. Sí, sí, sigo siendo igual del norte. Lo que pasa es que el corazón dice que es del sur. Vale. El corazón tira. Ay, el corazón del sur. Te vas a acabar yendo con esos sucios sevillanos. No, tío, esas cosas no se dicen, joder. Rompes la magia. Ya. O sea, es como si estás follando y le dices al oído, te quiero, puta. ¡No, tío! Depende, igual le mola ese rollo. Sí, sí, es Belcebú, ¿no? Soy tu puta del infierno. Oh, Dios, qué película. Peliculón. Es genial, es la peor película que vi en mi vida. Después de Power Ranger. No, no. Power Rangers me entretuvo. Sí. Creo, la de Belcebú es horror. Acabo de tener un déjà vu. ¿Llegaste a ver la de Belcebú? Sí, me la subiste. No, no, no, no. Sí, sí, sí la he visto, pero no me la subiste al Dropbox porque eso es piratería. Ah, pero sí que te la subí. No, no, no, no, no, no, no me la subiste. Bueno, el caso es que la viste. Y es una peli totalmente recomendable. Hay un capítulo de donde has hablado las actitudes de esta película, por así decir. Ay, Dios. Y acabo diciendo que no se la recomendaría a nadie. Pero a nadie. O sea, pero, es como el puto dolor de pulmones que tengo yo hoy. O sea, igual. Que si la gente se pregunta por qué estoy así de enfermo, The Writer, díselo. Porque es un borracho de mierda. No soy un borracho de mierda. Bebí mucha mierda y acabé borracho, que es diferente. Vale. Me he acostado a las 6 de la mañana, me he despertado a las 8 de la mañana esperando que la llamada de mi trabajo dijese, Ricardo, ven a currar. ¿Y lo dijo? No. Joder. Eso me pasó ayer ya. Qué horror. Dirección a ambas mestas. Qué putada, ¿eh? Ya, verdad. El tío se venía para el norte. ¿Y qué tenías pensado hacer tú en el norte? Pues iba a pasar allí el 4 días que tengo de libranza. Pero no tienes... Que ya no tengo. Claro. Y te iba a dar una sorpresita porque me iba a pasar por La Coruña y digo, me voy para Santiago, le pego un toque o me voy a... ¿Dónde estabas tú? ¿En Vigo o en...? No, en Santiago. En Santiago, ¿no? Te pegaba un toque y decía, oye, que estoy aquí. Y seguramente te hubieses alegrado. Ya, pero... Pero el trabajo es el deber. Ya, hay que levantar España. No, que pesa mucho. Vale. Que lo bueno, levante pues... su puta madre. Pues podemos eso, irnos despidiendo. Vale. Hasta otra ocasión. Y eso. Aunque este podcast os pueda sonar blandito, ponedlo otra vez. Que ya veréis cómo no. En el fondo tiene secuelas. Ponerlo al revés. Sí, este podcast mensaje. Tenéis que haceros 2 horas y media al revés. Sí, sí. Tiene mensaje secreto. Ya. Y bueno, que a ver si se arregla lo de iTunes. Sí, nada, déjalo. Porque ya hay gente suscrita bastante. Ah, y qué. Joder. Bueno, pues eso, hasta una próxima ocasión. Ha sido un placer, analmente hablando. Por favor, seguir contactando con nosotros. Yo me voy a ir a tocar ahora, después de la entrevistada esta, la escuchanta de Casturdiales. Me ha hecho recordar y rememorar viejos momentos y viejas facetas de mi juventud. Algún día te preguntaremos por esas facetas. Y prometo no contestar. Vas. Prometo no contestar. Son facetas vergonzosas. No, no, ¿Dónde, no. ¿Dónde no demostró lo hambre que es? No, no, vergonzosas en absoluto. O sea, yo ahí creo que me he sentido... Ya no es ser hombre. He tenido el rabo más duro durante días en mi puta vida. O sea, pero así... Pues yo, ¿a dónde me voy a ir? Me voy a ir a seguir trabajando por el podcasting. Pues ha sido un placer otra vez, The Writer. Nos vemos en la siguiente. Dime, dime. Una cosa que se nos olvidó decirle a la audiencia. Una cosa que a mí me tiene muy, muy emocionado. Por supuesto, saludar al Rage, hijos de puta. No, no, aparte de eso. Vale. Vamos a tener una nueva sección en el próximo capítulo. Hostia, es verdad. Que no sé por qué no la tenemos en este. Yo sí lo sé, yo sí lo sé. Y no hace falta decir nada. Se llama Hail. Hail, amigos. Saludar al Rage, hijos de puta. Se puede llamar Hail, amigos. Pues sí. Sí, sí. Aquí sobre la marcha. Bueno. Vamos a ver la cultura general que tiene la gente de a pie sobre la única cosa, cultura buena y correcta que hay en la vida. Porque, ¿qué diferencia hay entre una persona y un negro? Así que vamos a... El próximo capítulo tendremos una sección nueva llamada Hail, amigos. ¡Qué bien suena! Además, Hail con J. ¡Hail, amigos! ¿Cómo están ustedes? Hoy con todos ustedes, R. Cadrano, para esta nueva edición de la Cancillería del Cuarto Reich.